Así, con las notas un tanto misteriosas que destila el soundtrack de una película de coproducción alemana y Estados Unidos que se llama Cuckoo, y su track Gritchen's Song es como damos comienzo esta nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de final del mes de julio, el último miércoles de julio de 2025. La semana que viene ya comienza el periodo Spendable en Sin Audiencia durante algunas semanas del mes de agosto, pero en esta entrega que ahora comienza de sinaudiencia.com, llamada, denominada, asignada como Sin Audiencia 1169-1169, pues tendremos, repescaremos quizás este título de la temporada de festivales del otoño pasado, pero también tendremos cositas de posiblemente series, estrenos recientes y vete tú a saber cuántas cosas más. En el micro de control, Javi aka Hum, afectado un poco por una pequeño jet lag espacio-temporal que a veces ocurren en Sin Audiencia. Y en el micro 2, con su esponja azul oscuro, tengo a un tipo que siempre lleva camisetas molonas y hoy lleva una que es también edición exclusiva limitadísima de Sin Audiencia y que nadie tiene más que él. Así que le voy a saludar y que él nos va a explicar en qué consiste. Buenas tardes, Jordi, bienvenido. Qué chanante camiseta llevas, es como salir de marcha y aullar a la luna, no sé. Es nuestro querido hombre lobo, sí. Una luna de sangre, una luna llena. Y bueno, pues mira, un poco homenaje también sin quererlo a Ozzy, porque es un Barkak de Moon en toda regla. Totalmente, sí. Un poco sin querer evitarlo, ¿no? El sí, homenaje. Sí. Es lo que tienen los hombres lobo, que aullan mucho a la luna. Exacto. Sí, no, y lo que toca es cuando, una de sus pasiones. Cuando te transformas, ahí te pegas toda la noche de parranda ahí hasta que amanece y te vuelves a retransformar en humano. Y yo soy el que provocó tu viaje... Tu corto viaje astral. Sí, sí, estamos con un decalaje de un día, que nadie sí, lo sabe esto. Sí, esto realmente es algo que no se debería ni denotar en la voz, pero sí, yo estoy como si hubiera vivido un día más de la semana en este miércoles en el que hacemos el programa, ¿no? Sí. Pero bueno, todo tiene que ver con, pues, con querer pues, aprovechar las oportunidades que te da la vida, ¿no? Y de hecho, pues por eso estamos haciendo o no haciendo este programa en miércoles. Bueno, vamos a decir que estamos haciendo juércoles. En juércoles. Sí que es un día extraño. Porque es un día que sí, nadie sí. todavía ha inventado. Es un día mutado. Lo acabamos de inventar ahora. Que ha salido de los laboratorios de alguna empresa de estas que quiere jugar con el tiempo. Exacto, y mira. Sí, que quiere jugar con la realidad, con el espacio y con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues el juércoles está, digamos, transcurriendo en el desarrollo de este programa que ahora mismo comienza, en fin. Que la causa es, ¿quieres que lo diga Jordi? Sí, lo vamos a decir, ¿no? Sí, porque además... Hermana contenido un poco con tu distrito Apache. Por supuesto, porque de hecho, a ver, la cosa es que por razones del albedrío, pues el Sin Audiencia 1169 debería haber tenido lugar a la misma hora que comenzaba también aquí en Barcelona, pues un concierto que luego resulta que fue muy interesante de un artista estadounidense de rap llamado Kendrick Lamar. Entonces, por también las razones del albedrío, pues cayeron algunas invitaciones inesperadas para ir a este concierto, en mi bolsillo, quiero decir, y la verdad es que, bueno, pues tuvimos que hacer un apaño espacio-temporal para poder hacer sin audiencia y ir a ver al bueno de Kendrick a hacer lo suyo en directo, y la verdad es que, pues visto a posteriori, hay que reconocer que la operación espacio-temporal mereció la pena porque... Fue un bolazo el que se hizo tanto él como su partner de gira SZA, SZA, que es una cantante de soul R&B que le acompaña en esta gira Grand National, ¿no? Que está haciendo en este 2025 y que, bueno, no os voy a ahorrar detalles porque quizás podéis ver vídeos por las redes sociales y estas cosas, pero fue un espectáculo realmente... pues poco habitual, primero en el Estado español y poco habitual en cuanto al rap se refiere, porque aquí no estamos acostumbrados a que ningún rapper llene estadios. Y llenó el Estadio Olímpico a tope. El Estadio Olímpico de Barcelona y joder, que para mí es algo, entre comillas, como inédito, histórico, y que pues quizás muchos y muchas que denostan o que tratan el género musical del rap como algo menor o algo accesorio, pues quizás se deberían mirar estos vídeos a ver qué pasa, ¿no? Igual cambian de opinión un poco en ese aspecto. Así que, en cualquier caso, gracias Jordi por propiciar este salto espacio-temporal y joder, ahora lo que nos toca es hacer el programa. Pues vamos rápidamente con lo que nos dice la sinaudiencia. Chemix nos dice en el libro de visitas, sin audenceras tardes. Tremenda canción para cerrar el pasado programa. Un temazo. ¡Oh! Sobre Mercy for None, decir que la comencé a ver desde que la estrenaron en Netflix, pero no pude continuarla. Lo poco que vi me pareció brutal y vosotros disteis la puntilla para reanudar el visionado. Sobre Bring Her Back, va a ser difícil que no sea una de las tres mejores películas del año de terror, al menos para mí. Olé. In Vitro, película australiana de 2024, que es un thriller de ciencia ficción donde tenemos una pareja que trabaja en una granja donde el marido experimenta con el ganado. Olé. La aparición de alguien en la granja va a poner en problemas a la pareja. Desde ese punto saldrán a la luz cosas que se están haciendo en este sitio de manera oculta. Bueno, bueno. Una película de bajo presupuesto, pero realizada inteligentemente y a pesar de su ritmo algo lento, no está mal. Sci-fi veterinaria. Sí, señor. Comienzo con Missing Child Videotape. Es una película japonesa de 2024 y que me pareció un buen J-horror sin alcanzar lo mejor del género, sobre todo al ser más pausada y sin tantos elementos de terror gráficos y perturbadores. Uh-huh. Aunque se agradece que no aparezcan pelos largos. No es un metraje encontrado, pero sí tiene partes que estarían en ese género. La película se centra en el drama de la desaparición de un niño donde vemos a su hermano años después que sigue traumado por esa pérdida. Todo se gira en torno en un bosque donde suceden cosas muy extrañas y una cinta de vídeo que grabó el hermano el día de la desaparición. Vaya. Como les gustan a los japoneses las cintas de vídeo, aunque sea sí. 2024. Ah, ya te digo. Interesante para fans incondicionales del terror japonés. Y Els, película belga de 2024 que pasó por Sitges, donde ganó el premio a mejores efectos especiales. Ya, y que también se llevó alguna que otra pedrada, que me sí. acuerdo. Jordi Vaquero no la soporta, pero bueno. Y alguno, y alguna más. En la película vemos a una joven pareja que están comenzando a conocerse y en ese tiempo quedan atrapados en el edificio de él por la llegada de una pandemia. Una pandemia de lo más surrealista, donde los infectados se fusionan con el entorno y este puede ser cualquier cosa. La mesita de noche, un reloj, una silla. Repito lo que hablamos en su momento en Sitges el año pasado. O sea, a mí la premisa me parece apasionante. Otra cosa es cómo la utilice después, ¿no? Además, desde su nueva forma van a tratar de seguir infectando. Uh-huh. ¿Vale? O sea, vale. Te puedes seguir un reloj de cuco. De cuco. Muy cuco. Es una película muy original y sorprendente que, sin ser un peliculote, solo por su originalidad, creo que merece un visionado. Abrazotes, pues abrazotes para ti, Chemix. Igual. Y luego en iVoox se nota que la gente ya está de vacaciones. Sí, tiran de iVoox a saco ahí. Tenemos un mensaje de Truji que nos dice: muy buenas, ¿dónde puedo encontrar esa maravillosa canción del inicio? Y se está refiriendo a la canción de los bailongos del Phantos Freak. Sí, del genocidio. Del sí, genocidio. La pusimos la semana pasada. Entonces, explícale cómo la conseguiste. Sí, realmente no se puede conseguir de ninguna forma directamente, porque no la vas a conseguir en ningún playlist de ninguna red social musical, ni ninguna plataforma musical, ni nada de eso. Pero nosotros, como aquí somos muy de los planes B y de las manos izquierdas, pues resulta que donde puedes encontrar esta canción y las otras canciones de los bailongos de esta edición de Phantos Freak, de este recién acabada edición 2025, es en el perfil de Instagram del propio festival. Allí tienen colgadas todas las canciones de los bailongos, de este dúo apócrifo tan, tan exitoso por estos lares, y simplemente pues tienes que copiar la URL de ese vídeo y pegarla en alguna web online en las que se ofrece el servicio de extraer el audio de los vídeos de Instagram, de YouTube, de las redes sociales o lo que sea. Entonces, ese es el método que hemos usado nosotras para extraer el audio de los bailongos. Y quizás pues es la forma indirecta, más directa, para que lo consigas. Y así de paso, si te pasas por el, valga la redundancia, perfil de Instagram o del Phantos Freak, podrás escuchar el resto de canciones y quizás, si te agrada alguna más, pues también te la extraes también, ¿no? No sé. Ahí queda. Dicho queda, y tenemos a Franz, que nos dice: ¡Olé! Hello, familia. Muchas gracias por estar siempre al pie del cañón, porque quien más, quien menos, ya está con la sombrilla en el maletero y los libros en la mochila camino a la playa. Amigas, qué maravilla de resumen de los cortos del Phantos Freak. Ojalá que traigan algunos a Sitges, sí, como otros años, que hemos de disfrutar de lo lindo en Novas Visions. Mola mucho ver a sus directores, muchos debutantes, presentar sus creaciones. Vista este fin de Cuatro Fantásticos, y tengo que decir que me ha encantado. Hola. Me gusta mucho que en 5 minutos ya estemos dentro. Esta, para mí, va directa a la pole de pelis de los Cuatro Fantásticos, saltando por encima de otros experimentos. Hombre, a ver, no estaba muy complicado no, el rollo, la verdad ¿no? es que no. Qué arco chulo de personajes, cada uno con su gracia, y qué villano más auténtico. Ya he quedado con mis amigos comiqueros de Frecuencia Global para un tutorial en condiciones, porque lo que viene pinta fetén. También ve por recomendación una peli de Sitges de 2006 que me dejó con el cuerpo al revés. Seguro que la nombrasteis en su día porque es de David Moreau, del director de Match, y no es otra que Ils, o Ellos. Sí, claro, claro. Sí, sí, yo creo que está reseñada por el programa. Sí, sí. Otra cosa es que por aquellos lejanos, sí, 2006, 2006 es reseñáramos la película en el texto de la publicación del programa, pero sí que hemos hablado de ella aquí porque yo me la comí con patatas y es una peli que te pone los pelicos de punta. La he recuperado de Netflix y seguramente la habremos visto unas cuantas solamente porque para nada la veía yo en la N roja. Sí, o sea, son estas películas que entran esquinadicas tiene la gran N y bueno, pues está muy bien encontrarlas, buscarlas y recomendarlas. Muy bien. Que por cierto, decir que solo estaba en Filmin la mesita del comedor y ahora la han puesto en Prime. Y entonces está causando bajas. El amigo Calle Casas, porque claro, gente, en Filmin es más de gente que sabe lo que sí, va a buscar, claro. Y Prime es un poco, hostia, me recomiendan esta película española, dice sí, que es comedia negra, vamos a echarle un vistazo. Igual traspasa la línea de la comedia sí. negra. Y bueno, pues... Yo flipo también porque el propio Calle creo que posteó hace un tiempo en Instagram el cartel francés de la película. Sí, es un spoiler. Es un spoiler y la ponen como comedia familiar sí. negra, pero comedia familiar. Pero es un spoiler por el título que la han traducido, no me acuerdo sí. cuál era, pero... Ah, sí, Accident Domestique. Exacto, muy bien tu francés, ¿eh? Está mejorando. Sí, ya ves. Pero sí, es un spoiler pues por cinco. Sí, y, sí, sí. Y aparte de eso, que las frases que acompañan el cartel, pues no... Sí, parece que sea una comedia familiar. De esas que les gustan a ellos, de sí. estas de que se pegan toda la película comiendo queso en la sobremesa y todo ese rollo. Que el padre racista le trae la hija, sí, novio negro, novio árabe, cosas así. Lo que sea. Sí, esas comedias sí. francesas de situación, pues van a ir un poquito más allá. Sí, aquí se van a ir a casa llorando, ¿no? Bueno, y nos dice, y hasta aquí, compañeras, buenas vacaciones, amigo Jordi, si ya empiezas en breve, y para todo el equipo de oyentes, que somos unas cuantas. Paciencia a las que les falten pocos días, que ya llegarán. Y que no falte un Valar Morghulis de salida derrapando y hoy subida en la tabla de surf, cual Silver Surfer, pero en rural. Pues muy bien, Franz. Sí, sí. Se ha metido en los 4F. La sí. Ya saco. Pues bueno, con esto cerramos lo que nos dice la sinaudiencia y nos vamos a los estrenos de la semana. Sí, que quizás no hay muchos, pero están mayormente copados por uno que ya hemos comentado. Sí, pues que realmente es la semana de Bring Her Back, Devuélvemela. Tal cual. De los hermanos Philippou, y que es la película que la gente que nos gusta el género pues va a estar esperando un poco... con esa marca, esa X gigante en ese viernes 1 de agosto. A mí no me quedan uñas ya, o sea, y más después de haber escuchado tu reflexión de la semana pasada. Si queréis escuchar qué le pareció a Jordi este Bring Her Back, pues ir al programa anterior, al 1168, y ahí está. Presumiblemente en el 1170, que será el de la semana que viene, pues sí o sí pues volveremos a hablar de ella. Pero ¿qué le vamos a hacer? Somos así de repetitivas cuando algo nos gusta. Y luego están con las reposiciones en cine de las películas de Estudio Ghibli. Entonces, para quien quiera volver a ver una película de Estudio Ghibli en pantalla grande... mañana llega la reposición de Ponyo en el acantilado. Vale. Y hay un par de películas más que podríamos reseñar. Una porque es de esta, vamos a decir, porquería, entre comillas, del puberso. Vale. Que es que han hecho, bueno, estrenan la película Screambot, el barco del terror, que viene de ese corto de Steamboat Mickey Mouse, que era Mickey Mouse navegando comandando un barco sí. De vapor, de estos tipo Mississippi. Sí, me acuerdo. Y como vencían los derechos, esta gente que está depredando pues a Popeye, a Winnie the Pooh... Lo que caiga, pues... ha depredado el Mickey Mouse de ese Steamboat Mickey. Y entonces, bueno, pues presenta esta Screamboat, el barco del terror. Y, bueno, pues está dirigida por Steven Lamort. Y, curiosamente, en el reparto tienen a David Howard Thornton, a nuestro querido Art the Clown, que yo supongo que eso ya va a actuar como gancho. Pues sí. Pero a mí, los inputs que me han llegado de la película es que es bastante, bastante justita. Bueno, pero bueno, yo no la he visto, no puedo opinar. Como todas estas que están llegando de las, digamos, liberaciones de derechos. Sí, que la de Peter Pan quizá fue de lo más alto que consiguió, sí. siendo una película de aprobado raspado dentro a de... A mí me hace mucha gracia, y quizás no sea la única vez que me refiero hoy a los premios Fangoria, los Chainsaw Awards, pero sí. este año han inaugurado una nueva versión, o sea, una nueva categoría, perdón, que se llama en inglés Best Public Domain Resurrection. Y ahí meten pues todas las producciones de dominio, digamos, de derechos que ha quedado liberada y que se aprovecha pues para tornarla al lado oscuro, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sean buenas, pero están, existen. Y luego hay otra película que, mira, para llevarnos la contraria a los franceses, con el vale. tema de las comedias familiares y costumbristas... De Francia nos viene una comedia negra con tintes de thriller, Ajá. Que se llama Misterioso asesinato en la montaña. Vale. Que es una película del año pasado, 2024, aunque llega ahora, dirigida por Frank Dubosc y co-guionizada por él junto a Sara Kaminsky. Y el propio Frank Dubosc la protagoniza, o sea, ha hecho un Juan Palomo en toda regla. Ajá. Y entonces aquí tenemos a dos vendedores de árboles de Navidad que viven en un pequeño pueblo con su hijo de 12 años, que es un niño de comportamiento difícil. Y entonces, bueno, un día el padre evita por poco atropellar un oso en la carretera, ya, pero al evitar matar al oso, choca con otro coche y eso tendrá consecuencias. Bueno, sí, ahí lo dejo. Igual tiene más de comedia que de suspense, pero bueno. Yo te lo digo porque el título original en Francia es un poco distinto al que le han puesto en España. Y vale que ahora vais a decir, qué cabrón, es un spoiler el título, pero es que el título original es ese. Es En Ours dans le Jura, un oso en el Jura. ¿Y qué es el Jura? El Jura es una región, Es unos montes. El oso parece ser que es el que provoca lo que luego pasa. Sí, aquí no se sabemos si el oso es vicioso o no, pero bueno, si se ha caído un cargamento de anfetamina que iba de camino a Alemania y la avioneta se ha chocado ahí en los montes del Jura y luego pues el oso se ha zampado medio al hijo, ¿no? No sé, en fin, estoy especulando completamente. Seguro que no ocurre esto. Y bueno, pues con esto yo creo que matamos los estrenos de esta semana. Vamos a matarlos. Sobre todo Bring Her Back, devuélvemela. Yo creo que es la recomendación con mayúsculas. Sí. Si tenéis oportunidad, no os la perdáis en pantalla grande. Y ya os digo, sobre todo, dos escenicas que os van a remover un poquito por dentro. Que os van a poner a prueba como expertas que sois del cine de terror. Correcto. Que eso siempre viene bien, que llegue alguien y te rete y te diga... Y que te agite un poco. ¿Y tú qué? ¿Tú al respecto de esto qué? ¿Lo aguantas o no lo aguantas? No, que yo he visto ya Terrifier 2, Terrifier 3, que estoy curado de espanto. Bueno. Yo es que he visto mucho cine francés, patatín, sí, patatán, sí, sí. Tararí, tarará. Al Integuier y... Si no te acuerdas. En fin, bueno. Bueno, pues mola que te pongan a prueba. De hecho, esto debería ocurrir con más frecuencia y en todas las temporadas. Pero bueno, ya sabemos que desgraciadamente no es así. Así que vamos a... Filipú están... Sí, no, están haciendo números. Están en racha. Y porque de además... hecho, y otros directores equivalentes también. Pero me refiero que igual, pues eso, que ocurre menos de lo que deberíamos desear. Pero bueno. Pues ya está, dicho esto, no sé si hay algo de agenda. No, agenda hay solo en las playas, en los resorts de montaña y quizás en algún viaje barato a Berlín, no lo sé. Pues ya está, vamos con lo que hemos visto, que sí, hay bastante cosilla. Sí, vamos a ir sacándonos cosas, porque además eso, tenemos cosas que nos pueden, o sea, que hay que darles un poco de ventilación, ¿no? O sea, algunas de actualidad, pero otras que ya llevan un poco de tiempo ya en la recámara y que les deberíamos dar un poco de airecito. Pues mira, comentábamos antes de empezar el programa que este año 2025 de momento nos ha traído 4 películas importantes de superhéroes. Sí, al menos de las grandes marcas, digamos. Sí, 3 de Marvel y 1 de DC. Uh-huh. Y yo debo decir que, excepto la primera, la que llegó a principio de año, que es la que a mí me ha decepcionado más y no me convenció en absoluto. La del escudo. Que fue la del Capitán América con... Bueno, no voy a decir, aunque ya todo el mundo sabe qué personaje sale de color rojo, pues eso. Bueno, sí, un duende rojo, ¿no? Sí. Está el duende verde y el duende rojo. Pues lo mismo. También verde a rojo. Y las otras 3 películas que han venido, pues a mí me han convencido. Yo me lo he pasado bastante bien. La primera fue Thunderbolts, sí. Luego el Superman de James Gunn y, curiosamente, con el tráiler que me habían pasado en las últimas películas de Los Cuatro Fantásticos, a mí me daba un poco de miedito, porque que no me convencían. A mí me sigue dando miedo y, de hecho, hoy espero dejar de tener miedo con tu comentario, a ver si lo conseguimos. Pues a ver si lo conseguimos. Pero vamos, siéntete libre, también. Sí, yo lo primero que voy a decir... que este Cuatro Fantásticos es muy Kirby. Uh-huh. Es muy Jack Kirby y, bueno, junto a Stan Lee fue el creador de los Cuatro Fantásticos. Es muy sesentas. Son unos Cuatro Fantásticos que ya, nada más empezar la película, te dejan claro que todo sucede en la Tierra 823 o 828, no me acuerdo cuál la es. La que toque. Que creo que en el MCU la Tierra habitual es la 601, porque ahí, como hay actividad de espacio-temporal, sí, de mundos paralelos, pues ya te están diciendo que no es la Tierra que conocemos, ¿vale? Pero está ambientado en los años 60, en 1960 y pico, de esa Tierra, y lo vemos todo, pues, retro, de lo que sería esa época, pero retrofuturista. Entonces, lo voy a decir para los puntillosos y para los estudiosos del espacio-tiempo, es la Tierra 828. 828, vale. 828. Pues, y dicho esto, continúa. Que además al final de la película se dice por qué se ha elegido ese número. No es casual. Vale, es una referencia a una fecha importante en el mundo de los cómics de Marvel. Vaya, vaya. ¿Vale? O sea que hay como relectura interior del cómic dentro de la película. Bueno, no, pero han cogido esa fecha, por ese número por uh-huh. algo. Entonces, vale. Han cogido a un tipo que se ha hinchado a hacer series, sí, a sí, Matt sí. Shackman, pero películas había hecho bien pocas. Entonces, bueno, pues sí, realmente... De hecho, tiene como 50 y pico referencias de series. O sea, estas series muy importantes. Sí, ¿eh? Sí. O sea, y tipo... algunas que nos han gustado mucho, como sí. por ejemplo... toda la serie completa de La Bruja Escarlata y Visión. Y, sí, por correcto. Decir una. Pero estuvo en The Boys, estuvo en la miniserie de Fargo, mm-hmm. estuvo en Juego de Tronos, ya lo dijimos la semana pasada. Sí. O sea, el tío realmente se ha paseado por todas las series importantes de los últimos 15 años. Entonces, bueno, pues este tipo realmente... se ha cogido un equipo de 5 guionistas. Bueno, a veces, vale. A veces eso, sabes que da miedo. Sí, da miedo, y más en las producciones Marvel. Sí. Pero al menos ha cogido y ha hecho una película de 2 horitas. Vale. De hecho, son no llega a las 2 horas. Uh-huh. Son 115 minutos. Y yo creo que se agradece. Se agradece porque tampoco hace falta cargar mucho las tintas. De hecho, es muy inteligente la película porque... ¿cómo te plantea, siendo una película de inicio, en que uh-huh. te presenta el grupo de los 4 Fantásticos, tal cual, sí. lo juega muy bien porque lo hace a través de un reportaje de televisión que te emite un documental sobre los 4 Fantásticos y su integración en la vida de la ciudad, salvándoles de las amenazas que pueden existir? Ya, como si fuera un reportaje de informe semanal. Correcto. Pero con los 4 Fantásticos. Este grupo de 4 astronautas fue al espacio, sí, sí. fue afectado por unas... radiaciones gamma. Sí, unas radiaciones en el espacio, y cuando volvieron consiguieron estos poderes que les han ayudado a preservar a la población gracias a su entrega, y a, bueno, sí. lo típico. Y entonces con esto ya te han presentado al grupo. Lo cual está muy bien. Y además está muy bien porque este retrofuturismo, un poquito, si viene a colación con lo hemos tenido recientemente la serie Fallout, tal pues, cual, sí, pues sí, es sí. un poquito ese tipo de estética, que no es que Fallout la haya inventado ni mucho menos, no. porque estaban los Jetson en dibujos animados y encima teníamos al señor Jack Kirby haciendo retrofuturismo en los años 60 en el propio cómic, ¿no? Sí, entonces, de hecho, bueno, eso también era un subgénero dentro de la ciencia ficción, claro. también, me refiero. Que entonces, ¿eso qué hace? Que realmente la película lo que nos esté planteando es una película de superhéroes, pero que realmente es una película de ciencia ficción, de catástrofes, en la cual el objetivo es salvar la Tierra. Entonces, bueno, pues eso está muy bien planteado porque nos acerca mucho a las películas de ciencia ficción de los años 60. Una amenaza se cierne sobre la Tierra y vamos a intentar salvar la Tierra por todos los medios. Entonces, es la premisa que juega la película. Entonces, a partir de aquí, es una película un poco como el Superman de James Gunn, en el sentido de que es una película bastante blanca. Es una película muy familiar, es una película... de la importancia de la familia, la importancia de la bondad del ser humano y cómo la unión te permite sobrevivir a amenazas que realmente te superan ampliamente a tus capacidades. Exacto. Pero aquí tenemos pues a un tipo que se llama Reed Richards, que está considerado una de las personas más inteligentes la mente maestra, y tendrá que emplear precisamente su cerebro para combatir una amenaza que se cierne sobre la Tierra y que, bueno, pues una amenaza... Bueno, aquí supongo que ya sabéis la amenaza que es, pero yo no la voy a decir. Es la amenaza, a pesar de que, bueno, pues, y no es la amenaza fantasma, ¿vale? No. Es una amenaza más. Voy a más ser seria. Muy críptico, aunque no tendría necesidad, porque yo creo ya. que ya todo el mundo lo sabe, ¿vale? Bueno. Entonces, bueno. Todo pues, tu rollo. Aquí a mí había dos cosas que me daban miedo del tráiler. Ya. Y uno era cómo harían la cosa. Sí. Que yo debo decir que lo han resuelto bastante bien. Porque le han puesto un traje de lana por encima. No por eso, porque todo lo que es la interacción de la cosa cuando coge objetos, cuando mueve la cara, las facciones, una licencia que se han permitido con una cosa cotidiana que hacemos los seres humanos varones y que también ha incidido en la cosa de su manera particular, que está gracioso. O sea, el vale, desarrollo, vale. aunque no voy sea a decir CGI... Que... No voy a decir qué, porque es una sorpresa y la veréis en la película. Vale. Pero que está muy gracioso, está bien integrado y está gracioso. A ti te ha dado un poco de miedo porque esos cuatro fantásticos tienen una... No vamos a decir un mascota, vamos a decir un asistente robótico. Sí, hay un robot por ahí, por los carteles. Hay un robot, como lo tenían los Jetsons, como bueno, sí. la ciencia ficción de los años 60. Hay robots, sí. Pero está bien, robots que está limpian, bien trabajado robots porque protocolo. Es un robot que funciona con cintas magnéticas que le vas metiendo y así es como le cargas la programación. Bueno, bueno. Y según las circunstancias le cambia la cinta magnética, con lo cual ya le has ganado otro programa, otra utilidad. Sí, sí, sí. Y no es cargante. Realmente está en momentos puntuales y es parte de esa escenografía retrofuturista que tiene la película. A mí con tal de que no cante, lo que no, sea. No. Ni canta, ni habla, ni... Vale. Tiene expresiones muy justas, pero que están bien integradas. Entonces, bueno, pues realmente aquí lo que pasa es que, digamos que, como os he comentado antes, viene una amenaza externa sí. a la Tierra. Cósmica, ¿no? Esa amenaza decir. Está anunciada por un heraldo. Un heraldo... Ya, no vamos a hacer la broma de la semana pasada. No. No. Un heraldo interestelar y ese heraldo estábamos acostumbrados a que fuera varón. Sí. En este caso lo han hecho hembra. Vale. No tiene ninguna importancia en la película. Lo que a mí me encantaba más era el CGI. La cuestión digital. Que han utilizado para hacer ese heraldo. Yo es que también en el vídeo en cuestión, al menos en las pantallas de ordenador, se ve fatal, tío. A mí es lo que a nivel de efectos especiales más me canta de la película. Ya. Pero debo decir que no está mal. No está mal, aunque es lo más cantoso. Ya. Porque, de hecho, la amenaza que sale luego, para mí está mucho mejor resuelta. Está muy bien hecha, ¿no? Sí. Sí, compensa. Sí. Lo que pasa que, a nivel de lo que es ese personaje, a nivel de cómic, a lo que hace en la película, bueno, luego diré la mía también. Vale, porque vale. La película es una película que me ha entretenido, me ha gustado bastante, pero no es redonda. Ni mucho menos porque tiene, sobre todo, si lo comparas con los cómics, tiene alguna deficiencia de que esa gran amenaza se comporta más como Godzilla que como lo que es. Ay, por favor. Sí. Eso, pues, eso es. Pues es que es otra mente maestra del universo. Correcto. Esa amenaza correcto. En concreto. Y entonces ahí, bueno, pues. Entonces yo qué sé. Porque además realmente le han dado mucha importancia al papel de Sue Richards. Vale. Bueno, que además yo estoy dando por sentado de que todo el mundo conoce los Cuatro Fantásticos. Pero bueno. Bueno, sí, igual estamos sobreentendiendo, ¿no? Para quien no los conozca, pues tenemos a Reed Richards, que es esta mente maestra, sí. Pero además es un hombre que es absolutamente elástico. Que esta radiación cósmica lo que le hizo es que puede extender su cuerpo. Expandir sus moléculas. Como si fuera goma. Sí, chicle, puro chicle. Y luego está Sue Richards, que es su mujer, que el poder que tiene es que puede hacerse invisible, pero sobre todo un poder telequinético muy potente. De es mover capaz objetos. De mover objetos, crear barreras de protección, sí. etcétera. Ella realmente de soltera era Sue Storm, claro. Porque su hermano, que es Johnny Storm, es bueno, pues la antorcha humana. ¡El cuñado! Sí, un poco cuñado. Que aquí hay una cosa que a mí me pareció muy curiosa, hasta el punto de consultarlo con personas del expertas. Sexo femenino que habían visto la película, a ver si les rascó un poco o no. Porque a mí lo que en el cómic, Johnny Storm, la antorcha humana, es un ligón, del 3 sí. al 4 de presumido, rompecorazones, un poco Casanova, un poco el rollo que tenía el Tony Stark, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, en el tráiler parece un poco también cargante, también aparte sí. de joven, impetuoso, cargante. Luego hablaremos de, vale. del trabajo actoral. Y a mí quizá el que me parece más justito es el que hace de Antorcha Humana. Pero bueno, yeah. entonces, claro, aquí cogen y al Heraldo lo convierten en un personaje femenino yeah. y lo aprovechan para hacer toda la explotación de la Antorcha Humana echándole los tejos. Tensión sexual con los extraterrestres. Sí, pero tensión sexual de ligón barato. Ya. Yeah. Y de bromitas constantes de la cosa sobre el fracaso oh. en ligar del otro. Que vale que el personaje de Johnny Storm trabajaba ese tema. Sí, sí, sí. Pero yo lo vi un poco... O sea, de verdad yeah. me habéis hecho otro personaje femenino porque su Storm a lo mejor era poco personaje femenino. Sí, para que haya un poco más de variedad. Más sí. variedad y, bueno, no sé, temas de cuota, o sea, digámoslo claramente. Sí, también. Y luego me lo convertís en el objeto paródico de las bromas de índole sexual del ligón de turno. A ver, no te voy a decir qué me pasará cuando la vea, pero a mí ese, a mí ese tipo de cosas... Que no la habían visto ya, así. Pero que mí... la habían visto que realmente el personaje de Johnny tiene ya. un interés por saber más cosas de la chica. Ya. Vale, bueno, pues puede ser. A mí es la típica, esa típica cosa que me puede chutar fuera de la película tranquilamente, ¿eh? O sea, yo me lo estoy viendo con... No es al nivel de chutarse de chutarte fuera de la película, pero sí es un poco de... Que todos sabemos, además, que en el cómic se explotaba mucho las bromas constantes que se hacían sí. entre la cosa y Johnny. Sí, ¿eh? Pero, o sea, pero piensa también que en los cómics los heraldos espaciales, estos sí, que sí, aparecían... Está claro. Había un tono marcial con ellos, casi militar. Porque es que además, estos heraldos espaciales tienen un poder cósmico que bueno, o sea, ya no te digo la amenaza, que no les hagas bromitas, pero estos heraldos, sí. Poca broma, porque eran capaces de hacer cosas increíbles. Yeah. Pero no solo eso, es que estábamos hablando, el Estela, bueno, perdón, no quería decirlo, bueno, el heraldo original... No sé qué has visto, una Estela que ha pasado sí, por el cielo. Eso. El heraldo original, en principio, era varón, porque cuando conoces su historia, era varón. Sí. Pero realmente era un personaje asexual. Totalmente. Era como un ángel sí. forrado de cromo. Así de claro. Ahora que lo han feminizado, claro. deja de ser asexual. Ya. ¿Por qué? Porque cuando al Heraldo le quitabas los atributos masculinos y lo convertías en un muñeco Ken, no tenía nada que le diera ningún tipo de formato sexual. Claro. Pero si haces el formato femenino y le dejas los pechos... Y las caderas y el pelillo, que también, bueno, por mucho que lo cromes... Sí, sí, sí, es pelillo cromado. Estás dando una identidad sexual, sí, sexualizada, claro. de alguna manera, mucho más que con el otro personaje que era andrógino. Más neutro, ¿vale? más soy cualquier cosa. Pero bueno, es lo que han hecho con la película ya. y tampoco es una cosa que te saque, pero a mí me rascó un poco. Digo, hostia, vale, me metéis más personajes femeninos, no hagáis bromitas... Ya. Del 3 al 4 con el tema de ligar sexual y tal. Pero bueno. Bueno, yo qué sé. Son que... bromas muy blancas, ¿eh? Porque sí, ya sí, digo que la película sí, es ya me tono lo imagino, familiar. Que es bueno. casi peor que sean blancas, porque lo hace más ñoño, más tontorroncio sí, todavía, sí. más de... Y monger. Luego el cuarto personaje es la cosa, sí. que bueno, pues esta mutación lo que le convirtió pues es un personaje que está hecho de roca sí, y de ladrillos y tiene una fuerza descomunal, ¿no? Es casi la versión Hulk. Sí. De hecho, ya en los cómics ha habido enfrentamientos antológicos entre la cosa y Hulk. Sí, ¿no? eran como los dos brutos de la Marvel, ¿no? Un sí. poco. Hasta que llegó Coloso con los Exacto. con los X-Men, ¿no? A repartir acero ahí. Pero bueno, Ben Grimm, que es la cosa, el humano que había detrás de la cosa, era otro científico colega de Reed Richards, sí, señor. Que antes de convertirse en un tocho de pared, pues era un tipo que compartía laboratorio con Richards y sí. que por eso se metió en el embolado aquel de hacer el viaje hacia los sí, rayos cósmicos. Correcto, por eso van los cuatro astronautas. Sí, y entonces, bueno, pues desde entonces conviven juntos, porque además Sue y Red pues acaban siendo pareja, el cuñado, que es Johnny, sí. y Benjamin Grimm, que... Y el colega que, del curro. Que es el colega de curro y que ayuda en las investigaciones a Red, aunque aquí le ayuda poco. La verdad es que Red queda mucho de genio aislado, que tiene sí. que pensar algo para salvar al mundo, ¿no? Bueno. Bueno, en este escenario, yo lo que eché un poco de menos también en la película fue acción de lucha de los superhéroes de los que están hablando. Vale. ¿En qué sentido? La película empieza con este reportaje y en este reportaje sí que te dejan ver escenas de acción de cómo estos superhéroes, estos cuatro fantásticos, han salvado a la ciudad en muchas ocasiones, además poniéndote muchos guiños a villanos que han salido en los cómics y situaciones que han salido en los cómics de la época Kirby. Me estás haciendo crecer dientes. El principio te mete dentro de la película enseguida. Vale. Pero luego, pues hay mucha... mucho desarrollo de cómo la condición humana no interpreta bien las cosas, sobre todo porque Reed Richards es un tipo incapaz de mentir. Entonces resulta que la amenaza que va a llegar a destruir la Tierra, ajá, que anuncia el Heraldo, pone una condición para no destruir la Tierra. Claro. Pero es una condición que los Cuatro Fantásticos no quieren cumplir, sí, por algo. O que no se puede asumir. Ellos no pueden asumirla. Vale, vale. El resto de la Tierra podría asumirla. Vaya. Entonces, claro, ese es el problema. ¿Y el resto de humanos qué piensa de esto? Pues cuando Reed Richards en conferencia pública explica, vale, la amenaza, qué es lo que quiere, el resto del mundo, de manera muy egoísta, dice, pues dáselo. Ya. Y claro, ese es el problema. Y él dice, no puedo darlo. Hemos de buscar otra solución. Y a partir de aquí viene un conflicto moral, un conflicto del ser humano, se ha de ayudar, de nos hemos de apoyar todos, sí, hasta el desarrollo final, donde vuelve a haber acción. Vale, vale. En medio hay un interludio donde los Cuatro Fantásticos intentan, pues, que la amenaza inminente que les anuncia el Heraldo no se produzca y viajan al espacio. Pero esa escena es más a nivel de naves espaciales, aunque hay un poco de acción también, vale, superheroica, que no de acción superheroica al uso. Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas al final con lo que ves en el documental, con ese interludio, uh-huh, y con la escena final. Vale. Lo demás no es acción... Es gente hablando. Sí. Pero bueno, es muy de eso, lo que he dicho, de películas de los años 60, con catástrofe, sí, sí, que sí, va a acabar con la Tierra y que tienes que hacer algo para evitarlo. Entonces, el proceso de evitar... Un poco como Godzilla Minus One. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Que realmente tienes que ingeniar algo para que aquello no se produzca, ¿no? Tal cual, sí. Entonces, como sigue un poco el esquema de Godzilla Minus One, pues también hacen que la amenaza sea un poco gocilesca. Que yo esto, bueno, para los que venimos del mundo del cómic, sabemos que esta amenaza, hostia, es una amenaza ilustre. Ilustre, capaz de hacer verdaderas barbaridades. De hecho, el sobrenombre que tiene es por algo, ¿no? Es súper poderosa esa entidad, ¿no? De lo más poderoso que hay. Más que las entidades bancarias, incluso. Incluso, sí, bastante más. Y bueno, pues realmente... En este sentido, aunque el villano está bien hecho, yo creo que la entidad del villano queda un poco en entredicho. Yeah. Pero, a pesar de eso, la película es funcional, es entretenida, está muy bien, pasa en un suspiro, incluso que no tenga mucha acción de campo, yeah, no impide que la película cumpla con las expectativas, con las pocas que tenía después, sí, de, sí, ver, sí, el tráiler. Porque yo realmente... No sabía muy bien qué esperar y me lo pasé bien. La verdad es que no puedo decir otra cosa. O sea, es que si dijera otra cosa, mentiría. Yo me lo pasé bien, a pesar, vale, de eso, que tengo alguna reservita. Bueno. Es que también, últimamente, o sea, pelis de superhéroes y más de la Marvel, redondas, es que cuesta, ¿eh? O sea, que, sí, cuesta mucho. Es que la redondez está condicionada por tantos factores que dices, bueno, pues uno o dos van a fallar seguro. Cuando no es el Heraldo, la entidad, y si no es el tratamiento de tal personaje o del efecto especial o de yo qué sé. Yo sinceramente, o sea, dentro de toda esa pequeña bolsa de cosas que me tiran para atrás sin haberla visto, porque yo solo puedo hablar a priori por ahora, pues también el tema Heraldo también sí que me ha retrotraído un poco, pues, a Terminator 2, ¿sabes? Un poco de ese rollo. Y dices, tío, o sea, que estamos en 2025, vale, que el personaje es cromao. Y que también, pues, es eso... Que, es que te voy a decir una cosa. Para mí, sí, el T-1000 está mejor hecho. Ya, pues es, pues, mira, porque, más... Porque realmente me faltaba ya. Ahí partieron la pana. Sí. Y fueron unos efectos especiales fundacionales. Sí, pero... Y ojalá hubieran hecho... Pero que esos efectos... Como el T-1000 al Heraldo. Que tienen 20 años, 20 y pico años, casi 30. Sí, 30. Casi, sí, sí. 30. veintipico años, casi 30. Pues no sé, o sea, me refiero que algo no estamos que haciendo. Que se lo digan a Edward Furlong, como sí, está ahora. Que algo no estamos haciendo bien por el camino, pues, tío. Si una peli de noventera. Mira, del 91, 34. Por eso, años. Yo es que la echaba de mitad de los 90, pero es del principio de los 90. Sí, sí, sí. 34. Tiene sus 30 y pico años. Pues es que eso no tiene justificación, no sé. O sea, que ahí saliera bien y que ahora no salgan bien. O sea, y con esto quiero decir también. El cromao del coloso de los X-Men, ya que lo has nombrado antes, lo mismo. O sea, me choco en el mismo sitio con este tipo de personajes digitales, tío. Eso, hay otro problema que. Mini spoiler. Ya. Yeah. Sabemos que Krypto, el perro de Superman, ha sido todo digital, basado yeah. en el perro de James Gunn sí. real, ¿vale? Aquí tenemos un bebé y también lo han hecho digital. No es un bebé de perro, es un bebé humano. Bebé humano. No son los bebés que caen del hospital en The Flash. Ya, te lo digo, porque aquello era un despropósito descomunal. Pero sí que es verdad que da un poco de grima. Pero, dices, hostia, pero pon un bebé de verdad. Ya, o. Creo que hay alguna escena al final donde el bebé está un poco más grande que ya es de verdad. Pero en las primeras escenas es que se ve tanto que es CGI. O retoca el bebé original, o sea, retoca un bebé humano con toques no hace falta. De maquillaje después. Pon un bebé, digitales. Si se ha utilizado en el cine toda la vida bebés. Ya. Si no hace falta que lo saques del paritorio, ya. Coge un bebé de un mes y medio. Pero igual no se está sobre dando a entender la película que igual es un bebé sintético en vez de un bebé humano normal y corriente. No. Hombre, con sus padres así, supongo que... Yo no he dicho quiénes son los padres. Vale, no sabemos si los padres son de un lado o de otro. Pero digamos que del es un punto bebé de vista humano. Muy importante dentro del mundo Marvel porque, ya. Bueno, pues es un bebé que va a tener consecuencias. Que tiene padrinos este bebé. Joder, sí, tiene padres y padrinos. Que además, ya os aviso que hay dos escenas postcréditos, o sea, una intercréditos y la final. Sí. La escena final, sencillamente, es una escena que está bien, está curiosa, no os voy a decir más, pero no os va a dar ninguna información. La escena intercréditos, sí. Vale. Porque además es algo que desde que hubo el anuncio de esta nueva fase del MCU Exacto. y tal, sí. está esperando mucha gente. Entonces, igual que cuando salió por primera vez el tráiler de Cuatro Fantásticos, que se vio de espaldas a ese personaje amenaza sí. y tal, aquí, cuando veáis la escena de intercréditos, que es una escena muy corta, va a haber algo que os vais a decir, caramba. Sale el que te dije. Entonces, si veis el calendario de cuál es la producción sí. importante que va a sacar el MCU después, pues ya sabéis. Ya, yo solo tengo que decir que ya era hora. Pero bueno, yo qué sé, más vale tarde que nunca, ya era hora. Pero bueno, yo qué sé. Estoy muy de acuerdo con Franz que viendo todo uh-huh. el legado de Cuatro Fantásticos que hemos ido teniendo, yeah. Bueno, pues es una película bastante superior a todo lo anterior. Todo y que la primera Cuatro Fantásticos, donde teníamos a Chris Evans haciendo de Johnny Storm. El Ligón, sí. Johnny Ligón. Bueno, o sea, tenía cosas que se dejaba ver a pesar de sus carencias. Sí, hombre, algún comentario de algún personaje le querías dar con una tabla en la cabeza después de que abriera la boca. Y pero no era bueno, la de Silver Surfer, porque esa salió en la segunda Exacto. parte. Pero bueno, total, es una película que yo, viniendo del tráiler, encuentro que está bien. Que está bien, es disfrutable y si el MCU va a tirar con un listón mínimo de uh-huh. lo que ha sido Thunderbolts y Cuatro Fantásticos, yo me doy con un canto en los dientes, así te lo digo. Vale, pero metafórico, ¿eh? Metafórico. Cuatro Fantásticos, primeros pasos, ¿eh? Porque si no, sí, first hay que decir el título completo de la película. El reparto, bueno, pues en el reparto... El reparto que se puede hablar. Sí, el reparto que se puede hablar. Pedro Pascal es nuestro... Está en todas las sopas ahora. Bueno, ya lo sabéis. O sea, cosa donde no salga Pedro Pascal no está en el candelero. Pedro la sopa lo llamo. El otro día había un reel de Instagram muy curioso que iba un tío en Estados Unidos uh-huh. a unos multicines y decía, ¿podemos ver esta película de Pedro Pascal, esta película de Pedro Pascal o Los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal? Y tenían 8 salas y en 3 películas era Pedro Pascal. Era Pedrito ahí dándole caña. Bueno, bueno, pues como Red Richards a Pedro Pascal, que está bien. Vanessa Kirby como Sue Storm, que también está bien, o Sue Richards. El Joseph Quinn como Johnny Storm, que sí. para mí es el más justito de los cuatro. Y el Ebon Moss Bacharach como Benjamin Grimm, que bueno, hay un momento que solo es la voz, obviamente, claro, claro. Pero bueno, también sale cuando, antes de pasar el suceso, uh-huh. Cuando se van al espacio, ¿no? Vale. Luego tenemos como heraldo a la Julia Garner. Ah, mira, Julia Garner. Y vamos a decir que tenemos al señor Ralph Ineson como voz. Como la voz. Como la voz. Había un concurso, ¿no? Musical, sí, que se llamaba, sí, La, sí, Voz. Pues bueno. Pues ahí lo vamos a dejar. Ralph Ineson tiene una gran voz, sí, la verdad. Sí, sí. Y además aquí es una gran voz para un gran personaje. Bueno, bueno. Me alegro por él. La música de Michael Giacchino, que está muy bien. A mí me gustó mucho el score. Es un score que le pega mucho a la película y que en los momentos que tiene que emocionar, emociona. En los momentos que tiene de acción también acompaña muy bien. Y tensión. Tensión, sí, porque hay mucha tensión. O sea, es que, ya te digo, es muy película de los años 60 de supervivencia de la humanidad. Sí, sí, y eso queda patente. Lo que pasa que, bueno, pues por la entidad que tendría que tener la amenaza, hay algún momento, no voy a decir patillero, pero bueno, de os lo habéis sacado un poquito de la manga. Como que también hay un momento solución que, bueno, que yo... Aún tendría que ver, aunque estemos en la Tierra 828 y no en la nuestra, sí, yo tengo que ver a todas las naciones trabajando conjuntamente para llevar a cabo un plan imaginado o ideado por Reed Richards para salvar al mundo de la amenaza. Ya, sin que haya disensiones. Sí, ¿no? sin ningún país ni gobierno que disienta y que ponga pegas y que ponga peros y que todos se vuelquen. Ya. En fin. Ahí lo dejo. Bueno, quizás otro mundo es posible, pero en una realidad paralela, ¿no? Correcto, en la 828. que es la gracia de la cuestión, ¿no? De las realidades paralelas. Yo solo te querría preguntar, solo me respondes si no hay spoiler de por medio. Bien. Entiendo que el hecho de habernos llevado esta versión de Los Cuatro Fantásticos al pasado, al retropasado, al retrofuturo, perdón, el pospasado sería... Y esto influye también en que haya personajes secundarios del universo Marvel que no has nombrado porque son spoiler, que puedan aparecer en la película y que no son los que todo el mundo espera y que tengan su versión retrofuturista también, ¿o no? ¿O no han aprovechado para soltar ahí alguna vacilada, por decirlo de alguna forma? No, no en el sentido de que realmente lo que vemos en el primer reportaje de presentación de Los Cuatro Fantásticos, salen villanos muy de Cuatro Fantásticos que no habían salido en otros escenarios del universo Marvel. Vale. Y realmente no cometen el error de mezclar gente de otros universos, aunque en la escena postcréditos de Thunderbolts veías algo que en esta película no sale. Ya. Y que parecía un spoiler de cara a esta película y que todavía no ha sucedido. Que quizás suceda más adelante. Que vamos a decir que sería la interacción de los personajes de esta película en el universo, en el MCU, conocido. Sí, de Ultimates, ¿vale? Sí, porque que yo sepa, no van a hacer películas de dos líneas diferentes, separadas argumentalmente, sino que lo van a mezclar todo. Es la idea. Bueno, además, yo creo que ya no es un spoiler decir que va a haber mucho sarao a partir de Avengers Doomsday. O sea, ahí sí. Es donde... De ahí en adelante no va a haber más que saraos. O sea, Marvel va a ser Sarao City, ¿no? Un poco. ¿Por qué? Porque ya ha introducido a los Cuatro Fantásticos, sabemos que ya tiene los derechos para introducir también a los mutantes, y realmente, bueno, pues ahí se va a juntar cosa grande, sí, sí, sí, y gorda. A topper. No sé si va a tener el éxito que tuvo con el tema de Thanos, pero bueno, ya... Ya bueno, yo qué sé, igual el tema de Thanos también está sobrevalorado, pero bueno, no sé, según lo que se haga en el futuro ya iremos viendo. Fueron capaces de dejar con el culo torcido a mucha gente en la sala de cines. Sí, sí, sobre sí. Sobre todo no, con la primera parte, que nadie se esperaba ese final y se quedó la gente, pero, o sea, gente que llorando en la sala, lágrima viva. Fueron valientes, hay que decirlo, argumentalmente hablando. Se cascaron su boda roja, ¿eh? Sí, sí, sí, tal cual, una gran boda roja de superhéroes y superheroínas. Con ese lapso. Sí. Que luego fue un lapso, pero no lo sabíamos en ese momento. Bueno, entre los lapsos, los chasquidos y los snaps, pues bueno... The cult of snap, I got the power, nunca mejor dicho. Bueno, yo siempre he dicho que esa camiseta con el guantelete del infinito y poner The Cult of Snap, I Got the Power, sería una superventa. Y no la he visto todavía. Vamos a sacarla nosotros. Vamos a sacarla porque... Estábamos dando ideas por la radio, ya nos la han copiado. En China, Singapur y en Tailandia ya nos la han copiado. Con cariño lo digo, que copien lo que quieran, que nosotros aquí compartimos el conocimiento y las ideas, ya sabéis que nunca nos guardamos nada. No queremos propiedades. La otra cosa que te quería preguntar es que entonces podemos considerar un acierto habernos llevado esta, digamos, reversión de los Cuatro Fantásticos a estos años 60. Absolutamente. Aunque sea, absolutamente, ¿no? Porque además, si hubieran hecho otros Cuatro Fantásticos actuales o de 2025 o de la línea de la Tierra estándar, igual hubiera sido más mía. Es que yo creo que has dado en el clavo porque tenemos en la dirección de la película a Matt Shackman, sí, al Shackman, que fue muy valiente al hacer una serie como WandaVision. Sí. WandaVision fue una serie muy original que dejó a mucha gente con el culo torcido, que fue muy arriesgada como apuesta de Marvel, porque podía salir muy bien como podía salir muy mal. Muy rana, sí. De hecho, hubo mucha gente que se bajó de WandaVision al principio. Y no había muchos capítulos. No. Y aquí pasa un poco lo mismo. Ya. Yo creo que es muy valiente meterse en el Kirby de los años 60, meterse en una película de ciencia ficción de los años 60, retrofuturista, con amenaza de una catástrofe a nivel mundial. Y bueno, pues yo creo que funciona porque rompe un poco el esquema de las películas de Marvel de los últimos tiempos, que sí, era todo lo mismo, cansino, con los chistecitos, con la presentación de personaje, que con la evolución. Sí, con el esquema de guión tal cual copiado. Con el villano, yo soy malo porque el mundo me ha hecho así. Aquí se va de otro palo y yo creo que es positivo. Bueno, es positivo. Y luego también decir que ese retrofuturismo, que no se engañe, o sea, podéis ver pantallas de televisión de tubo, años 60, lo que queráis, pero los Cuatro Fantásticos tienen un cohete espacial que además, en plan lo que hacía Mazinger con el Jet Scrander, cuando sale al espacio tiene esperándoles una especie de anillo en que se ensambla el cohete y le permite hacer saltos al hiperespacio. O sea, realmente, tecnológicamente, en los años 60 de la Tierra 828, están muchísimo más avanzados que la Tierra actual. O sea, ya. En este sentido... Quieres decir que no hay reggaetón, ¿no? Es broma. No hay reggaetón. O sea, Bad Bunny no había salido. No tenemos nada contra el reggaetón, que lo sepáis. Yo sí. No voy a disculparme por tener algo contra el reggaetón. No lo soporto. Que era un chiste, hombre. Realmente, en este sentido, por eso esa imagen postcréditos de Thunderbolts es tan posible, porque realmente tecnológicamente, a pesar de que estén en un pasado, digamos... Sí, es más avanzado que nuestro presente. Correcto. Vale. Al menos tecnológicamente, en algunas cosas. Sí, aunque no sea en la vestimenta o en el diseño, que es más de para allá. Bueno, y de hecho, una de las soluciones pensadas por Reed Richards viene por un experimento que hace con un huevo. No voy a decir más tampoco. Vale, ya está. Huevo de gallina, ¿eh? No hablemos de huevos, que se nos sale la ciencia ficción por las orejas, sino... Bueno, pues yo creo que lo has explicado todo más o menos meridianamente bien, claro. Conciso no, porque nos hemos expandido. Pero igual la ocasión lo merece, expandirse también. Ya sabéis que siempre recomendamos las películas verlas en versión original. ¿Qué me vas a contar? Vi el tráiler doblado. Sí, por eso te lo digo, que yo lo he visto doblado. A ver, sabéis que tenemos mucho aprecio a los dobladores que ha habido en este país, grandísimos dobladores con voces increíbles, Ricardo Solans, Constantino Romero, o sea, grandísimos dobladores. Pero hoy en día la industria está haciendo algunos despropósitos con los doblajes. Está precarizando los doblajes. Sí, absolutamente. Sí. Y siempre que podáis, versión original, yo la vi en versión original, aunque me tuve que comer... Para encontrar versión original, un pase a las 9:30 de la noche, ya, que salí casi a las 12 del cine y al día siguiente curraba, pero... Y lo agradeceréis, id a verla en versión original. Sí. Bueno, Apuntarlo por si acaso, ¿eh? Que no se os olvide. Si podéis, ¿eh? Porque yo sé que sí. Cada vez está más difícil. O en según qué ciudades igual no hay posibilidad, o hay solo el primer fin de semana y después los siguientes ya solo dejan la versión doblada, etc. Que esto en Zaragoza pasa frecuentemente, por ejemplo, que sí que, por ejemplo, pues en el fin del estreno tienes varios horarios para poder ver según qué título, pero como sea la segunda o tercera semana, o sea, olvídate, haber espabilado en la primera. Pero bueno, yo qué sé, es lo que hay. En cada sitio se cuece una haba diferente, así que bueno, yo qué sé. Pues ahí pues ya quedan. Están. Los cuatro fantásticos, primeros pasos. Los primeros pasos, ya veremos cómo sean los segundos. O si los hay segundos, porque esto, como se trata de otras tierras, de otros números y de otras líneas temporales, a saber qué tienen pensado lo Kevin Feige y compañía al respecto. Y a ver qué tienen pensado con el nuevo personaje que aparece en la película, porque dentro del universo del cómic Marvel es un personaje poderosísimo y ya veremos si le quieren dar desarrollo o no en las películas futuras. Yo espero, pero bueno, yo qué sé, como esto no se trata de esperanzas sino de directivos pensando en dinero, pues no lo sé al final qué harán. En fin, estaremos vigilando, eso sí, como si fuéramos heraldos espaciales desde arriba, mientras no nos ven desde abajo. Pues nada, cuéntanos tú cositas que has visto. Por ejemplo, cositas de esa película cuya banda sonora abriría la película. Ah, la película, el programa. El programa, que es como una película o varias películas a la vez, ¿no? Porque un sin audiencia vale por cuatro películas, por lo menos. Al menos por la verborrea. Tenemos diálogos como de cuatro películas distintas. Pues resulta que Cuckoo es una película que a mí se me quedó en el tintero en la temporada otoñal del año pasado, de 2024, y la tenía ahí, pues eso, pensando, digo, ¿cuándo la saco? ¿Cuándo la saco? Y resulta que recientemente, cuando la gente de los Fangoria Chainsaw Awards pues sacaron sus candidaturas para estas votaciones que acabaron hace unos días, resulta que Cuckoo estaba en la sección candidata a mejor película internacional para los Yankees, o sea, de fuera de Estados Unidos, junto a Dangerous Animals, que es peli australiana que viene a estreno en España dentro de dos fines de semana y que hablaremos también aquí cuando se estrene, porque yo ya os he dicho que la he visto, pero me guardo la reseña para cuando se estrene. También estaba en esta sección de mejor peli internacional Oddity, que la hemos aquí, pues eso, adorado, nunca mejor dicho, odorado en todo lo que se ha podido cuando ha pasado por festivales. Y luego dos más, que eran Red Rooms, que es una peli francesa de la que no sé mucho nada y que quizás investigue, y luego The Ugly Stepsister, porque recordemos, los Fangoria Chainsaw Awards pillan la segunda mitad del año pasado con la primera mitad de este año, entonces por eso The Ugly Stepsister ya compite en estas Chainsaw Awards 2025. Pues bueno, esa es la razón por la que, pues principalmente, pues después de haberla tenido en el tintero un tiempo y de verla ahí reflejada, dije, pues bueno, la tengo que ver y a ver qué pasa, porque además, una vez vista, he de decir que a pesar de la, en el buen sentido, ponzoña argumental que encierra Cuckoo, me ha parecido una de las propuestas más frescas del año pasado, porque ya no es de este año, es de 2024. Es una película que se rodó en 2022, que tardó en estrenarse hasta 2024. En 2024 estuvo en festivales y se estrenó de forma limitada en algunos países europeos. Y la verdad es que he de decir que, a priori, la película el año pasado se llevó en el BIFF, en el Festival de Cine Fantástico de Bruselas, el premio Silver Raven, que es el segundo premio en la categoría de competición internacional. Me refiero que el BIFF es un hueso, una roca dentro de los festivales de cine fantástico como lo es Sitges, y que ganará un premio allí Cuckoo, pues también es otra buena señal, ¿no?, de que aquí puede haber algo interesante, ¿no? Y luego también pues tenemos que esta peli, que yo la calificaría de raruna, así de entrada, ¿no?, de que no es una peli estándar de las que nos ponen de blockbuster veraniego, pues también resulta que está rodada en Alemania, es coproducción Alemania-Estados Unidos, y yo creo que esa alemanidad de la producción nos garantiza pues un registro pues un poco alejado, ¿no?, de la simplicidad narrativa y los estereotipos estadounidenses o anglosajones que a veces pues son muy repetitivos en el cine de género, en el fantástico y en el cine pues de suspense, de terror. Y por qué no decirlo también, pues de ciencia ficción en cierta manera también, ¿no? Porque Cuckoo guarda dentro todo ese tipo de esencias, de aromas que os acabo de decir. No voy a decir en qué grado, porque eso ya es spoiler, porque la combinación de subgéneros que hay en Cuckoo, pues también es una cosa que hay que, yo creo que hay que hacérsela valer al director de la función, que es el director alemán Tilman Singer, que es un tipo que ya tuvo una película en 2018 que yo no he visto, pero que sí que por lo visto también cosechó algún que otro premio y buenas críticas, que se titula Luz en español. Para ser una peli alemana que se llame Luz, quizás pues tenemos que investigar, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuenta Cuckoo exactamente? Pues bueno, aquí en Cuckoo lo que tenemos es a una chica, una joven que se llama Gretchen, que se vuelve de vivir de Estados Unidos a Alemania para irse a vivir con su padre, con la actual pareja de este, que no es su madre. Su madre se quedó en Estados Unidos, y su hermanastra pequeña, ¿no?, que es fruto de la unión de su padre y de la pareja actual del padre de Gretchen. Entonces, juntos, con Gretchen incluida, se acaban de mudar a un resort en los Alpes bávaros, en los Alpes de Alemania, donde el dueño de los resorts, del resort, pues les ha encargado una remodelación y una reconstrucción de algunas de las instalaciones dentro del resort, ya que el padre de Gretchen y su pareja actual se dedican a la arquitectura. Entonces, pues han asumido este curro y se llevan a toda la familia para allá, ¿no? Entonces, incluida Gretchen, que acaba de llegar de Estados Unidos y que está un poco ahí como descolocada, no encaja ni en la familia, no encaja ni en los Alpes, no encaja con el ecosistema humano de Bavaria, y la verdad es que Gretchen, para no perder el tiempo, porque estamos en una época supuestamente más o menos estival, pues acepta empezar a currar en la recepción del hotel principal del resort, ¿no? Entonces, así pues un poco aprovecha el tiempo, se saca un poco de pasta, porque estamos hablando de que Gretchen pues en la película debe tener unos 17, 18 años, ya tiene edad de trabajar y gastos para hacer y viajes que pagar. Entonces, bueno, me refiero que le va a venir bien este curro, digamos, vacacional. Lo que pasa que cuando empieza a currar en el hotel, pues empieza a darse cuenta de que hay algunos comportamientos extraños a su alrededor, de algunos huéspedes del hotel, sobre todo señoras, y a esto se le suma pues que una noche, volviendo de currar, pues vive una experiencia bastante chunga por la carretera que une el hotel y el chalet donde vive su familia. Y a partir de esa experiencia desagradable, ella empieza a investigar si ahí está pasando algo en el resort, o son sus paranoias, o es que ella está fuera de lugar porque no pertenece a aquel lugar, o qué, ¿no? Entonces, aquí pongo ya mis puntos suspensivos, porque no debéis saber nada más para meteros en el mundo de Cuckoo y pasar un rato, pues en cierta manera, medio misterioso, medio espeluznante, medio terrorífico, ¿vale? A ver, Cuckoo es una peli festivalera con todas las letras. Me refiero que quizás no llegará a estrenos en cines, en alguna plataforma quizás se pueda acabar viendo, pero tenemos una historia que, quitando esa presentación inicial del estatus vital de Gretchen y su familia y lo del resort, pues enseguida nos metemos en una vez le pasan ese suceso desagradable, nos metemos en una atmósfera de misterio, ¿no?, que nos envuelve a partir de los primeros 15 minutos de película, y de ahí tira hasta el final ya. Me refiero que el misterio se adueña del ambiente de la película. Luego el misterio muta a suspense, y luego el suspense se ramifica en algunos momentos en terror de una forma muy natural, ¿vale? Me refiero que estamos en la naturaleza, estamos en los Alpes, y vamos a ver que quizás pues ese aislamiento del resort pues puede tener que ver con algo del misterio que encierra. No lo sé, tampoco os voy a dar muchas pistas porque de esto se trata de saber cuanto menos mejor para poder disfrutar lo más apropiadamente posible, ¿no? Y además, todo ello, todo este matiz de subgéneros que os digo, pues luego también tiene un leitmotiv al final, cuando descubres qué es lo que está pasando o cuál es la razón que está moviendo toda la historia, acabas viendo que ese leitmotiv argumental guionístico pues resulta que tiene que ver claramente con la ciencia ficción. Pero no voy a decir en qué sentido, ni de qué rama, ni de qué subrama, porque eso lo tenéis que descubrir vosotras, ¿vale? Que de eso se trata la gracia en este tipo de películas. Además, aquí vamos a pasar por pues momentos angustiantes, vamos a tener momentos violentos, momentos sangrientos, momentos what the fuck, desconcertantes, momentos, podríamos decir, de loop. No, es un pequeño spoiler, pero sí hay algún loop en esta película, no me preguntéis por qué, ya lo veréis cuando veáis la película, y sobre todo tensión, mucha tensión durante mucho rato, acompañando ya sea pues al misterio o al suspense o a la violencia gráfica, ¿no? Aquí realmente, pues si sumáis todos estos ingredientes que os estoy contando, pues la rarunez que reside en Cucu, pues no deja de ser una influencia súper fuerte, para mi gusto, del giallo italiano, por un lado, y de las pelis giraditas del David Lynch, por otro. Me refiero que no estamos hablando de voy a hacer una peli rara para hacerme el interesante, sino no, voy a hacer una peli rara de narices y además con base y con influencias claras, ¿no? Me refiero que en ese aspecto yo ya siento que sea raruna, pero es raruna de las buenas, ¿vale? Por si pensáis que igual se puede hacer distinción entre las pelis rarunas que os intento contar a veces aquí en el programa, ¿no? Y luego también, dentro de esa giradez que tiene el planteamiento de Cucu, pues también se juega mucho al concepto de cómo percibimos nosotros como espectadores y cómo perciben los personajes lo que podríamos llamar realidad, ¿no? O sea, hay gente que se piensa que la realidad va de una cosa, hay gente que se piensa que va de otra, y tú que lo estás viendo todo dices, bueno, pues es que igual va a ser esta otra, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, eso también mola irlo descubriendo por el camino mientras vas disfrutando de este metraje, de esta película. No voy a hacer ninguna referencia al título. Será mejor que no miréis ninguna wiki de ornitología antes de ver la película, pero si se llama Cucu, pues yo qué sé, igual es porque le gusta la sonoridad al director, cómo suena la palabra, pero bueno, yo qué sé, yo ahí no voy a decir nada ni para adelante ni para atrás, ¿vale? Es curioso porque ese pájaro en concreto tiene un comportamiento curioso. Particular, sí. Por el tema de sus crías. Sí, ¿no? Y de hecho es un caso dentro de la ornitología súper especial y súper estudiado y además perverso en cierta manera. Sí, ¿no? Sí, perverso, pero absolutamente. Pero bueno, mejor que no miréis la ornitología antes de ver la película, no vaya a ser que os dé ideas. Ya lo conocéis, pues ya. Si os jodéis y ya está. Hacer como si no habéis escuchado este trozo de programa. Por cierto, sí, la película es Cucu, pero se escribe Q-C-U. C-K-O-O. Exacto. Lo digo por si la buscáis, como Cucu no, sí, no saldrá Mueve tu Cucu, sí. Algo de reggaetón. C-U-C-U no va a salir nada, no. O saldrá otra cosa. Sí, es como dice yo. C-U-C-K-O-O. Exacto, sí. Y también, pues eso, la tendréis escrita en el título del programa cuando lo publiquemos. Correcto. y en el texto que la acompaña, ¿vale? Por si acaso queréis copiar y pegar para no liaros con el abecedario. Bueno, decir también que aquí en Cucu, aparte de que el nombre pues tiene una sonoridad fonética particular, todo se ha dicho, sea bien dicho o mal pronunciado en inglés, como hago yo, pero es que aquí también el sonido, y lo digo lo del título, porque aquí el sonido es muy importante en esta película. En los guialos también era un factor muy importante, en las pelis del Lynch en algunas también, y aquí en Cucu no lo es menos, porque aquí tenemos un diseño de sonido especialmente cuidado. Me refiero que yo acostumbro en casa a ver las películas con auriculares, también porque muchas veces las veo a horas intempestivas y no quiero molestar a la gente de alrededor, Pero sí que es verdad que el hecho de escuchar al según qué películas por auriculares, pues te das cuenta de ciertos matices, ¿no? Entonces aquí ha habido un diseño de sonido, pues que está bastante más currado que la media, a efectos de sonidos que se dan en algunas situaciones de las que situaciones what the fuck que tenemos, de estas extrañas que se dan en la película en algunos momentos, pues van acompañadas de una construcción sonora muy particular que acentúa la extrañeza y la, vamos a decir también, ¿por qué no?, sordidez de algunos de los momentos que, por los que pasan los personajes. Y luego también tenemos el propio soundtrack del Simon Wascow, del que hemos escuchado una muestra al principio del programa, que ayudan un poco, pues eso, a cimentar, a empujar esa rarunez que tenemos delante aquí en este título, ¿no? Y además también ayuda a enfatizar el comportamiento de determinados personajes, sobre todo de unos determinados, que no voy a decir quiénes son, cuando aparecen de vez en cuando por la película. Yo, si os digo la verdad, la he disfrutado mucho. Reconozco que no es una peli sencilla, pero tampoco es difícil. Simplemente es una propuesta que es no habitual y ya está. Y que además, eso sí, yo creo que no está hecha para espectadores que quieran, pues es un visionado sencillo, un visionado, vamos a decir, pues de vago, ¿no? De que me lo den todo masticado, de que no tenga que pensar en elucubrar sobre lo que está pasando, en lo que me están contando, porque aquí también el espectador pues se tiene que hacer sus cábalas, sus hipótesis sobre qué narices está pasando en el resort y por qué a Glitchen le pasa lo que le pasa y qué hay detrás de todo eso que le está pasando desde que ha llegado a aquel sitio, ¿no? Y la verdad es que yo me la he gozado bastante viendo esta película. Y quizás por no solo echarle flores, por sacarle alguna contrapartida, yo diría que el concepto, digamos, de matices extraños que utiliza esta película en el guión y que tienen que ver con la vertiente más ciencia ficción de la propuesta, yo quiero pensar que se les podría haber sacado un poco más de punta si cabe, ¿vale? O sea, se podría haber desarrollado un poco más, se le podría haber dado alguna vuelta, un poco más de minutaje dentro del metraje de la película, pero bueno, entonces igual hubiera quedado más rara todavía de lo que es, lo cual también podría jugar en su contra. Y quizás tal y como está ahora, pues está más, vamos a decir, ponderada para que le pueda agradar a más gente si es posible, ¿no? La verdad es que igual, pues eso, me estoy quejando un poco de vicio porque la peli ya está bien como está, pero puestos a decir algo, pues yo qué sé, siempre te quedan, pues eso, esas puntillas, esos pequeñas ocurrencias que a ti como espectador te dan a veces algunas películas pensando en que pues se podría haber ramificado un poco más alguna subtrama o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, en general es una película que para mi gusto anda muy bien, te hace pasar un extraño rato, no es buen rato porque es extraño lo que pasa aquí y tú vives ese momento, esas prácticamente 2 horas, un poquito menos, pues de rarunez y de extrañeza, pues te las metes dentro y te las haces tuyas y realmente pues todo esto es posible y yo creo que no funcionaría como funciona aquí si no fuera primero por el director, que ya lo he dicho antes, que es un tipo que igual pues tiene ideas originales y que se intenta un poco salir de los registros estandarizados, y luego también por la Hunter Schafer, que es la actriz que está detrás del personaje alargado de Gretchen, y que Gretchen como personaje, pues Gretchen va a ser los ojos del espectador en la trama y los ojos de quien ve la película, y a través del personaje con el que descubrimos todo el fregado que hay detrás de esta historia, ¿no? Entonces, digamos que vamos a estar con ella, queramos o no queramos, desde el minuto 1 hasta que acaba la película, y la verdad es que Hunter aguanta muy bien todo este peso. Realmente yo la había visto de refilón Pues en la película, en la última entrega de los Juegos del Hambre de 2023, que la comenté por aquí, pero ya hace ahí un personaje secundario. Aquí tiene bastantes minutos de pantalla y bastante peso argumental. Y la verdad es que sale bastante bien parada. Y de hecho, es una actriz que quizás la gente que haya visto la serie Euphoria le sonará más, porque allí es pues, una coprotagonista, junto a la Zendaya, creo recordar. Y luego pues también ha aparecido en la última peli del Yorgos Lanthimos, la de King of Kindness. Pero bueno, aquí, si os digo la verdad, Hunter Schafer está en un registro muy alejado de esa imagen fashion que podáis tener de ella, porque hace también de modelo, porque en Euphoria pues también igual tiene un personaje un poco más así elegante o vistoso y tal, porque aquí como Gretchen, pues su caracterización es de adolescente barra sufriente, a la que además le pasa de todo en la película, y transcurre la mayor parte del metraje pues llevando vendajes, llevando cabestrillos, con moratones por la cara y andando coja y del rollo, ¿no? Me refiero que igual pues es un registro bastante más, digamos, alterado físicamente del que pues la gente podría tener en mente de esta actriz, y realmente pues es muy cumplidora. La peli yo creo que en parte funciona gracias a ella, y quizás me la estoy flipando un poco, pero podría ser una digna sucesora de la Tilda Swinton tranquilamente. Esperemos que, según cómo evolucione esta chica, pues a poco que se le ocurre, podría ir por ese camino, porque tiene esos rasgos pues así, pues de persona alta, delgada, con rasgos faciales muy marcados que pueden dar pues lugar a interpretaciones también pues suculentas, ¿no? Luego sigo con el reparto un poquito, porque no solo Hunter Schafer curra aquí, ella curra una parte, porque nuestro querido Dan Stevens también está aquí picando una zanja conceptualmente bastante interesante. Este es otro que últimamente también nos lo encontramos bastante, con bastante frecuencia en las propuestas de género. Sí, de hecho hizo el mismo año Abigail. Exacto, Abigail ha hecho la peli de los curas exorcistas que no hemos visto, porque dicen que es correcto, un poco para allá. Me refiero a que el tipo está siempre picoteando en tú lo viste en la miniserie de Legión, ¿no? Exacto, también, esa también. Y luego también, recordemos, era protagonista de una película de Gareth Evans, sí, muy interesante, que es Apostle. Sí, también. Que hablamos de ella, que lo tengo por aquí, en sí, un Sin Audiencia, en el 820. Cuando la pusieron en Sitges. Y que es una película que pasó bastante desapercibida, sí, y que es truculenta y que no está mal. Sí, pues ahí, pues de todos esos Dan Stevens, aquí vamos a ver un Dan Stevens que no hemos visto todavía. O yo, por lo menos, no lo tenía muy claro. Es un tío con mucho registro, sí, porque sale en las nuevas de Godzilla y Kong. También. Y en un registro ahí del típico sobrado y manipulador de corporación, ¿no? Y bueno, no, sobradito y un poco de héroe. Pero bueno, que quiero decirte que es un tío que tiene también ha hecho comedia, o sea, tiene muchos registros, ¿eh? Sí. Pues aquí lo tenemos, entre otras cosas, hablando alemán. Pues yo no sé alemán, pero a mí me parece solvente el alemán que suelta el personaje de Dan Stevens en Cucu. Y además hay que decir que es un personaje que puede que sea un pequeño spoiler esto que voy a decir, pero que tiene, digamos, vertientes inesperadas. Y la construcción de esas vertientes inesperadas hacen que su personaje, que creo que se llama Herr König, que es el dueño del resort y el que contrata a los padres de Gretchen para hacer la nueva configuración del espacio allí, y que, bueno, es un tipo que sí, que esconde ases debajo de la manga, y a veces en vez de ases lo que esconde es barajas enteras. Pero bueno, es en cuanto a registro actoral, yo no lo había visto en este tipo de papel, y a mí me ha sorprendido bastante también. Hay que decir que al principio, cuando sale, cuando se presenta su personaje, a mí me costó un poco darme cuenta que era él, y mira que tiene una cara característica que dices... Y los ojos, claro, que tiene azules. Dan Stevens no es difícil de confundir con otro, pero claro, sale maquillado de alemán y, bueno, pues los alemanes a veces te pueden confundir. Aquí te confunde un poco, lo cual mola también por el rollo de la construcción, digamos, de la caracterización, del maquillaje que tiene él, ¿no? Luego también, por decir algunos nombres también más así conocidos o que os puedan sonar del reparto de Cucu, pues también tenemos la actriz británica Jessica Henwick, que es una actriz británica con rasgos asiáticos y que es la madrastra de Gretchen, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es la arquitecta que curra con el papá de Gretchen, que el papá de Gretchen es el actor neozelandés Marton Shokas, que con este apellido pues no es de Eslovaquia, sino que es de Nueva Zelanda, pero ya sabéis que también a Nueva Zelanda ha emigrado gente de todo el mundo. Y aquí este hombre, ya sabéis que yo siempre tengo ahí pues ese defecto de buscarle parecidos a determinados actores o personas, pues aquí el Marton Shokas me recuerda poderosamente a Russell Crowe. No sé por qué, quizás también por el tipo de papel que hace, porque también el papá de Gretchen aquí, este actor, el señor Shokas, pues también le da bastante al alemán y queda convincente. ¿Vale? No, ¿te recuerda a Russell Crowe antes de haberse comido a Russell Crowe? Sí, claro, el Russell Crowe de Gladiator, sí. Por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego también, sorpresa, sorpresa, aparte de todas las sorpresas que te esperan en el guión y en el argumento de Cucu, tenemos a dos actrices catalanas aquí. O sea, tenemos por un lado a la Greta Fernández y por otro lado a la Astrid Vergés Frisby, que la verdad es que ambas dos están en personajes secundarios del meollo del resort, pero bueno, ahí están, oye, codeándose con el Dan Stevens y con la Hunter Schafer, que no es poca cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, guay por ellas, porque eso quizás nos da que pensar que también podemos exportar actrices catalanas para las pelis de género, lo cual sería, pues, grandioso, ¿no? Y luego también voy a hablar del personaje misterioso de la función, que no es Dan Stevens. Dan Stevens es simplemente el dueño del resort y alguna cosa más. El personaje es misterioso, no voy a decir en qué sentido es misterioso, pero hay un personaje que es clave para entender la historia, un personaje sobre el que pivota mucha de la parte argumental de la peli, y ese personaje evidentemente está interpretado por algún actor o actriz, en este caso es una actriz. Es una actriz que además es muy poco conocida, se llama Kalyn Monroe, pero con su mera caracterización y presencia ya pues aporta alguno de los momentos más acongojantes que podemos encontrar en Cucu. La verdad es que una sorpresa de película, una sorpresa de historia, una sorpresa de planteamiento. Yo, sinceramente, o sea, no me gusta vacilarle a la sin audiencia, pero yo os reto a darle al play a Cucu, porque creo que al menos indiferentes no os va a dejar. Igual os vais para un lado, igual os vais para otro, pero la originalidad, la frescura perversa que tiene esta propuesta, yo creo que si os gusta el cine festivalero, el cine de género, con varias vertientes de géneros o subgéneros, pues yo creo que esta no la debéis dejar escapar, porque está muy chula, realmente. No leáis la sinopsis de Film Affinity. ¡Buala, chaval! Yo claro, como la he visto... La cuarta línea es el spoiler del siglo. Te lo acabas de comer, ¿no? Sí, me lo he comido cuando he abierto la ficha. ¡Ay, qué farem! Sí, qué farem. Eso, que yo sí os digo la verdad... Se te explica directamente el registro en el que no habías visto a Dan Stevens. Vale. O sea, pues increíble. Pues muchas gracias, Film Affinity, sí. Por joder la película a la gente. Bueno, pues eso, que si habéis escuchado este programa antes de leer la sinopsis de... No la leáis. No la leáis y quedaos con mi sinopsis, ¿vale? Que ya sabéis que las mías son siempre mejor, o por lo menos más cautas, y hacen que se disfrute más la película. En fin, que para que veas cómo va el rollo, para que puedas comparar un poco las sinopsis home y las sinopsis ajenas, ¿no? Yo qué sé. Bueno, yo simplemente, si te digo la verdad, llegué a la película completamente virgen, como me gusta llegar a según qué películas, y la verdad es que me lleva una buena sorpresa. Yo qué sé. Para los que tengáis plataformitas por ahí, sí. Abonaos, está en Sky Showtime. Vale, que eso es una plataforma, ¿no? Todo junto, sí. Sky Showtime. Sí. Parece un poco japonés, pero no, es Sky Showtime. Correcto. Bueno, muy bien, pues ahí queda esa peli que se nos quedó colgada de la temporada pasada y que quizás no se debería haber quedado colgada porque está bastante bien. Pues bueno, yo os voy a hablar de una serie. Vamos. Que ha traído a Apple TV esta temporada y que está basada en unas novelas de las cuales os hablé en el año 2022, porque sabéis que el verano yo aprovecho, leo un montón. Y entonces luego os traigo en septiembre, octubre, recomendaciones literarias de cosas que me he leído durante el veranito. Entonces, bueno, pues en el programa 1017 os hablé de Los diarios de Matabot, que son unas novelas escritas por una autora llamada Martha Wells, que es una autora estadounidense. Y bueno, pues ella hace ficción y dentro de la ficción pues también tiene una serie de ciencia ficción, que son estos diarios de Matabot, que la primera novela, no sé si la nominaron o ganó los Nebula, Locus y Hugo, que son los tres premios más prestigiosos que hay dentro de la literatura de ciencia ficción. Entonces, bueno, pues esta serie, que se llama Matabot en castellano, Murderbot en inglés. Importante dato. Cubre la primera novela, que es Sistemas Críticos. Decir que ella ya tiene 7 novelas de la serie Matabot, pero solo se han traducido al castellano las 2 primeras, Sistemas Críticos y Condición Artificial, que son de 2017 y 2018. Mi hermano, que se ha leído las otras novelas en inglés, dice que a medida que ha ido avanzando en la serie de Matabot, los diarios de Matabot, ha ido perdiendo frescura e interés. La razón de que no se hayan traducido, no sé si será esa, o quizá ahora con el éxito o no de la serie, pues les dé por traducir las que ya hay escritas, que hay 5 más, ¿no? Bueno, tiene buena nota la serie, por ahí por las... La serie está muy bien, y ahora os explico. ¿Por qué? Porque estos diarios de Matabot, ya Martha Wells, los escribe de una manera, ya lo dije en su día, pues un poco como Bilhéroe Galáctico, como estas novelas de ciencia ficción con un punto paródico. Lo cual no quiere decir que en la novela no pasen cosas realmente burras, brutales y bestias en cuanto a que los protagonistas sufran consecuencias y las cosas cuando te aventuras en odiseas espaciales, pues realmente te puedas encontrar con muchas cosas, con intereses comerciales y facciones que no tienen ningún problema en asesinarte, con fauna del planeta que estás investigando que no sea muy amistosa, más que nada porque te vean como su merienda. Sí, como proteína. Y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que la serie ha adaptado muy bien el cariz de la novela de Martha Wells. Vale. En el sentido de que realmente, te encuentras con una serie de ciencia ficción con un componente humorístico e irónico importante, aunque también con su parte de drama. Y con también cierta, no vamos a decir crítica, pero cierta parodia de comportamientos sociales que aquí los integran dentro de una especie de space opera. Vale. ¿Por qué? Lo digo esto porque digamos que el grupo de personajes protagonistas son como un grupo de investigadores super wokes y super hippies y todo en armonía y relaciones. Y claro, han de sobrevivir en un mundo super corporativo donde las corporaciones compiten por cualquier cosa que les pueda dar el más mínimo beneficio. Claro. Y donde, bueno, pues en las misiones donde tú vas a investigar planetas, en este caso ellas van a investigar, estos científicos van a investigar un planeta para ver los recursos, la fauna y esas cosas, y les asignan, aparte de unos recursos, una unidad de seguridad para que no mueran nada más llegar al planeta, por eso lo que hemos hablado, por la fauna que pueda haber en el planeta hostil, por problemas que se puedan encontrar, por bandidos espaciales, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, en este contexto, aquí tenemos una serie creada por Chris Waits, basada en los libros de junto a Paul Waits, yo supongo que son hermanos, basada en los libros de la Martha Wells, y el guión también es de Chris Waits y Paul Waits. Entonces, bueno, pues aquí nos cuenta pues el primer libro, Sistemas Críticos, que son 10 episodios, ya está completa, y entonces, bueno, pues aquí lo que os he explicado. Unos científicos muy wokes y muy hippies se van a un planeta inhóspito en una misión de investigación. Vale. Y entonces les asignan una unidad de seguridad. Ellos son tan hippies que dicen que no hace falta que les asignen, que no les va a pasar nada y tal. Y dicen, no, no. Que son neutrales. Como os cubre un seguro, es obligatorio. Sí, sí, sí. Entonces, lo que podéis es destinar más o menos fondos a la unidad de seguridad que os asignarán. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como no se quieren gastar mucho dinero, cogen una unidad de seguridad, digamos ya, con cierta antigüedad. No es la última generación de SEC units, ¿no? Vale. Yo la vi en versión original. Entonces, para mí era Murderbot, no Matabot, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta unidad de seguridad que les asignan, este Matabot, no es un Matabot, es una unidad de seguridad. El nombre se lo pone la propia unidad porque esta unidad no es que sea defectuosa, pero digamos que ha empezado a tener vida propia. ¿En qué sentido? Pues las unidades de seguridad son androides. Claro. En el sentido de que con una base de cuerpo artificial se les ponen componentes humanos, que puede ser de un humano que hubiera fallecido, un poco como Robocop, reciclado, para que nos entendamos. Sí. Un reciclaje, sí, biológico. Y entonces le borran la memoria y entonces vale. Pasa a ser una unidad que tiene componentes humanos. Sí, un cyborg. Pero componentes de androide. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la unidad que les asignan, realmente veremos que tiene su propia vida interior, que además ha aprendido a hackearse, a hackear su módulo. Oiga. Y en esencia no tendría por qué obedecer las órdenes de los humanos. Además son unidades de seguridad que son muy eficientes en su trabajo, con lo cual, si son de defensa, te van a defender a muerte. Pero si se les cruza un cable y se convierten en unidades asesinas, tienen todos los medios para ser asesinos hipereficientes. Sí, o incluso se me ocurre que si se autohackean, se podrían poner en el mercado de los mercenarios también a la venta o al alquiler. Esas son cosas que podrían pasar, pero vale. Bueno, no es lo que nos... Es mi imaginación. No, lo que nos narra esta primera temporada. Entonces, bueno, pues esta unidad que tiene, por una parte, veremos que tiene unos recuerdos que él no sabe muy bien qué pasó en una misión que le quisieron borrar, pero le han quedado recuerdos confusos de lo que pasó en esa misión y no está seguro si fue por su culpa o no murieron personas, vale. Personas humanas. Recordemos aquí, estos androides siguen un poquito las leyes de la robótica de Asimov, vale. De que ellos intentan proteger a los seres humanos y entonces no les gusta que mueran humanos por su culpa. Porque es una de sus directrices, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto llega la misión a este planeta y rápidamente la unidad de seguridad va a ver que estos científicos que llegan a este planeta para ejecutar su misión, de alguna manera están siendo, no voy a decir hackeados, sino como amenazados, aparte de las amenazas que hay en el planeta, porque es hostil y es peligroso por la fauna y por la flora, amenazados porque hay alguna facción que quiere algo que ellos han descubierto. Uh-huh. Vale. Bueno, esta es la premisa inicial. Y a partir de aquí, pues se va a desarrollar todo pues con un tono bastante irónico, con el choque. No vamos a llamarlo cultural, porque no es cultural, pero el choque entre un androide y unos humanos tan happies y tan, sí, sí, sí. Y tan wokes y que lo quieren añadir a su expedición como uno más y tratar como uno más e integrarlo en su comunidad hippista. Liberarlo de su condición. Y claro, el otro que no deja de ser un androide con la mente hipercuadriculada y que no entiende y que le parece todo muy hostil y solo quiere que le dejen en paz. Elucubrando riesgos. Y él todo tiene el rato, en su cabeza, ¿no? Que es un disco duro enorme, yeah. Un montón de series, porque el tío está enganchado a los seriales de ciencia ficción. Ya ves. Y entonces, cuando no están hablando con él, pues el tío se pone sus series de ciencia ficción y se pone a mirarlo todo ahí desconectando y con sus series, ¿no? Bueno, ¿sale alguna del pasado? Su manera me imagino. Son series inventadas, vale. Pero es muy curioso porque van a tener influencia a lo largo de la historia. Porque él aprende cosas porque de ahí, ¿no? Son series que en ese universo son muy conocidas. Vale, vale. Entonces, bueno. Está bien. Y que él incluso va a intentar aportar soluciones basadas en las series que ha visto, lo cual bueno, no siempre va a ser efectivo porque está adaptando a la realidad cosas de una ficción, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, todo eso es la parte humorística que tiene la serie. La serie está muy divertida, muy entretenida. Y yo creo que además está muy bien porque han elegido muy bien el reparto, en el sentido de que todas las actrices y actores están muy bien en sus papeles y el peso de la historia se la echa el protagonista, que hace de Matabot, de Murderbot, uh-huh, que no es otro que Alexander Skarsgård. Joder. En un papel muy diferente al Northman y a todos los papeles en los que le hemos visto, pero que el tipo está realmente bien, explota muy bien la vis cómica que tiene involuntariamente ese androide, porque además realmente lo tiene que hacer todo con cara de androide y con... Claro, un poco cara sepia, ¿no? Y con los gestos y con poca expresividad. Y con la manera de moverse un poco Robocop, ¿no? Que tiene su personaje, ¿no? Y a partir de aquí, pues ese grupo de científicos, las dos caras más conocidas que tenemos son la de Noma Dumetsueni, que es una actriz negra que, bueno, ha participado en un montón de producciones y tiene unos rasgos faciales muy característicos, y entonces os sonará si habéis visto alguna de las producciones en las que ha participado. Sí. Salía en la serie de Solo asesinatos en el edificio, por ejemplo, en la película del regreso de Mary Poppins, bueno, ha salido en un montón de producciones. Y luego, pues, el otro personaje que os va a sonar muchísimo, yeah, otro actor, Totonazo, porque además está en muchas producciones y hace poco, precisamente, en una de James Gunn, que es el señor David Asmalchian, sí, señor, que aquí hace el papel de un humano mejorado. ¿Qué es un humano mejorado? Un humano mejorado es un humano que se ha hecho implantes para poder hacer procesos como si fuera un ordenador. Vale, o sea, está mejorado, digamos, cerebralmente hablando. Correcto. Entonces, bueno, pues tiene unos puertos de entrada claro, para conectarse a ordenadores y entonces ejecutar tareas pues con una eficiencia muy superior a la que tendría un ser humano normal. Sí. Digamos que es el único humano modificado de esa expedición de científicos, uh-huh, sin contar, obviamente, al androide que ya ha dejado de ser humano y es un androide, ¿no? Pero bueno, luego tenemos en el reparto pues otros actores y actrices menos conocidos, como Sabrina Wu, el Akshay Khanna, que es muy curioso porque es un tipo que, bueno, ya os lo veréis, se ganará al público con su papel, porque es que es un tío como súper buena fe, pero que también admira a la unidad de seguridad por toda la capacidad que tiene de hacer las cosas. Entonces es como hippie por un lado, pero le mola empuñar un arma y hacer cosas de acción. Y yeah, es como un niño pequeño, ¿no? Sí, sí, dentro sí, de la expedición. Y entonces, bueno, pues también está muy gracioso cuando sale. También la Tatiana Jones. Y bueno, pues realmente vamos a vivir esas aventuras y desventuras de ese grupo de científicos en ese planeta hostil, no solamente por, digamos, el mundo autóctono que tiene el planeta, sino porque al descubrir cosas van a alimentar las ganas de ganar dinero de una facción con el descubrimiento que ellos han hecho. Bueno, es que también ahí está la ciencia ficción planetaria, ¿no? Un poco también de, sí, de explotación. Entonces, de recursos. La serie, etc. Aparte de tener este tono humorístico, la verdad es que tiene acción, puntual, no es constantemente acción, pero tiene acción, y cuando hay acción es muy bestia, muy bestia, incluso gore, en el sentido de que realmente no le hacen ascos a una decapitación, a heridas de todo tipo. Desprendimientos de partes del cuerpo, etc. Y no solo eso, cuando actúa la fauna autóctona, bueno, también, bueno, pues es un tipo de fauna bastante violenta, bastante claro, expeditiva. Que ven a los humanos como eso, como presas, ¿no? Sí, y no está nada mal a nivel de efectos especiales. O sea, en ese sentido, serie... Es lo que te iba a preguntar luego. La serie cumple bastante. Además, también es bastante desvergonzada la serie con el tema sexual. Vale, por ahí está bien. Con los comportamientos sexuales tanto en el grupo, hay relaciones de todo tipo, entre mujeres, en hombres con mujeres, relaciones abiertas con tríos, pero también va a haber... ¿Cuánta gente hay ahí? Vamos a llegar a ver la relación de alguna de las especies autóctonas. ¡Madre mía! Durante la serie. Ahí os lo dejo, un caramelito. Se llamaría exozoofilia, entonces, la cosa, o algo así. Bueno, zoofilia no, porque son relaciones entre dos especímenes de la propia... Ah, vale, que son, claro, de la misma especie. No he dicho interespecies, ¿eh? Vale, o sea, no es de los humanos modificados. No, ni... pero bueno, en plan reportaje de National Geographic... En el planeta, de turno, vale, donde vale, ves vale. Cómo copulan pues animales autóctonos. Muy bien. Me gusta. A mí es que los... Y eso tiene consecuencias. Claro, es que a mí todo lo que sea documentales de naturaleza me súper interesa. O sea, de hecho, hace poco vi uno sobre los canguros de Australia y flipé y hago un interludio, porque los canguros adolescentes se comportan como los humanos adolescentes. O sea, es que dices, tío, o sea, solo hace falta que tengamos cola en la que podernos apoyar y darnos manotazos en la cara. No, que es muy fuerte. Los canguros, el mito del canguro boxeador es porque los canguros tienen una musculatura en los brazos brutal y realmente sueltan unos mecos que no te pillen. Son muy pegones, los muy mamones. Muy pegones. Pero bueno, casi como los humanos. Sí, sí. Bueno, cierro el interludio de los documentales de la naturaleza. Serie completamente recomendada, sí. Si os habéis leído el libro más, porque además es muy fiel al libro en muchas cosas, y además a medida que vayáis viendo la serie os iréis acordando de cosas que van pasando, y yo me lo he pasado muy bien. De hecho, es una serie que salía capítulo semanal y yo estaba ya toda la semana esperando que saliera el siguiente. Sí, sí, que ya está bien que hagan alguna de capítulo semanal porque, joder, si no... Creo que Apple lo suele hacer así. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, además he visto que eso en torno a la media hora, ¿no? Sí, capítulos de media hora que se te hacen muy cortitos, sí. Y bueno, un poco lo que nos pasaba con What We Do. Ya, sí, sí, sí. Es otro registro diferente, pero bueno, como también tiene toques de humor... pues también estabas esperando ver a esos científicos con su unidad de seguridad para ver cómo las estaban pasando en el capítulo siguiente. Sí, porque entiendo que la trama de este arco argumental pues se centra solamente en este planeta y no hay idas y venidas de fuera del planeta. Este Sistemas Críticos es esta expedición. Vale, muy bien. Pues veo que en su ficha de la wiki... aquí pone que está renovada la serie, que vamos a tener pues eso, alguna, al menos otra temporada, ¿no? Sí, yo supongo que será Condición Artificial, que fue la segunda novela, que también está en castellano, y a partir de aquí la siguiente ya es Rock Protocol, que ya es no se tradujo. ¿El protocolo de la roca o del rock? No, Rogue. Ah, Rogue, vale. Rogue. Perdón. Vale. Muy bien, pues nos la apuntamos a esa larga lista de series que nos faltan por ver, ¿no? Sí, sí, sí. Que además, no creo que dé tiempo hoy, pero ya os aviso que estoy viendo la nueva serie basada en una novela de Stephen King que también comenté aquí, creo que en 2023, que es la serie del Instituto. Vale. Entonces, llevo 4, porque son los que hay, y entonces, cuando creo que son 8... Esta será, no será una serie con continuidad, porque como está basada en un libro, ya. Es miniserie, serie autoconclusiva. De hecho, o sea, no quiero ahondar ahora ahí, pero Welcome to the Ri también está al caer. Sí, correcto, la nueva serie basada va en a caer It. Este verano, creo, sí, sí. En este agosto, creo, y bueno, no sé, no he mirado la fecha, pero lo vi el otro día como de pasada, digo, hala, ya viene esto también. Más candela para la hoguera del bueno, género. A mí que venga en verano, como estoy de vacaciones, no me importa porque... Ya, alternas el libro con la serie. Es cuando puedo ver, cositas y puedo leer, o sea que ya me va bien. Muy bien. Pues, oye, que... tenemos ahí, pues nos quedan unos minutillos para meter algo con cara y ojos, que me refiero a que no hay que correr ni nada. Pues venga, y dale. Y yo tengo también, pues eso, otra película, otro título de la temporada otoñal 2024, que realmente, pues también, esta vez sí, en su momento, pues visioné en el Festival de Sitges. Si Cucu, que no lo he dicho antes, pues estuvo en la sección Sitges Collection, que es un saco variopinto que se ha inventado el festival para meter cosas muy diferentes, la que os voy a comentar ahora estuvo en la sección oficial Fantástica Competición y No gano del todo, pero algo se llevó, ¿vale? Estoy hablando de una película, o he empezado a hablar de una película que tiene por título Desert Road. Está dirigida por una directora llamada Shannon Triplett. Y la verdad es que esta película, es la primera de esta directora y la verdad es que es un debut pues bastante, bastante chulo. Realmente estuvo nominada a mejor película en la sección oficial, pero no ganó. Os recuerdo que ganó, lo estaba buscando, por eso he parado de decirlo un momento. Ganó aquella película que era El baño del diablo, ¿vale? Ni qué decir tiene que Desert Road tiene dentro más género que El baño del diablo, pero bueno, curraremos otro estúpido velo sobre este comentario una vez más. Pero lo que sí que se llevó como premio en Sitges, Desert Road, fue el premio, casualmente, a la mejor actriz, que fue pues para la Christine Froschett, que es la protagonista, evidentemente, de Desert Road, y que es también pues un personaje a efectos estructurales como el de Gretchen en Cuckoo, porque ella misma pues aguanta todo el soporte de la película sobre sus costillas, sobre sus espaldas, sobre el personaje de esta actriz, me refiero, y la verdad es que merecido premio. Lo que pasa que también os he de decir que en Sitges 2024 vimos muy buenas interpretaciones femeninas y bueno, la verdad es que bueno, se le podía haber dado el premio a la Christine Froschett o a cualquier otra, pero bueno, también en el Fan de Bilbao de este 2025 el Desert Rose se llevó el premio del jurado a mejor guión, me refiero que la Shannon Triplett, aparte de dirigir, también se escribió el guión de Desert Road y, como vais a entender en un momento, pues la verdad es que la chica se sacó una historia bastante interesante, bastante original y también, por qué no decirlo, pues muy barata y muy, entre comillas, relativamente fácil de rodar, pero con un gran resultado, la verdad. Es una peli, Desert Road, ya os lo voy a decir de buenas a primeras, ¿eh? O sea, de suspense con anomalía temporal. Me refiero que estamos otra vez con las líneas del espacio y el tiempo modificándose a efectos guionísticos. Y lo que nos cuenta de ese road, voy directo a la encía porque aunque tengamos tiempo yo me lo acabo comiendo diciendo tonterías. Pues lo que tenemos es a una chica que se llama Claire, que está haciendo un largo viaje por el desierto, vuelve de Los Ángeles a su Iowa natal y porque va a ver a su madre y entonces por el camino va parando haciendo fotografías. Ella, aparte de sus estudios, pues también es fotógrafa y aprovecha pues ese largo viaje para hacer paradas y tirar y disparar con su máquina de fotos. Y en una de esas largas carreteras rectas que hay por el medio de Estados Unidos, en que a veces ni te acuerdas en qué estado has estado porque estabas en un estado y te has cambiado a otro estado, pero es que la línea sigue siendo recta y te parece todo igual, pero no es igual. Y bueno, pues ella en una de estas rectas pues acaba teniendo un pequeño accidente automovilístico, nada grave, un reventón que le hace tener que parar en su trayecto, pero solo repercute en unos pocos rasguños, un poco de hematomas y tal, no se acaba rompiendo ningún hueso, no se le rompe el coche. De hecho, el coche, pues en teoría, con un cambio de rueda ya le podría permitir seguir el viaje. Y además, este pequeño accidente lo tiene en un tramo en el que no hay nada. Hay pues matojos a la derecha, matojos a la izquierda, pero una vez ha tenido el suceso, pues recuerda que un rato antes había pasado por algún tipo de lugar para parar, tipo gasolinera o así, ¿no? Pues unas construcciones, unas cosas a las que no les había prestado atención. Y en ese momento dice, hostias, pues igual, pues tengo que ir a buscarme la vida, volviendo sobre mis pasos por esta carretera larguísima, a ver si encuentro algo de ayuda, ¿no? Y la verdad es que ella vuelve sobre sus pasos, vuelve efectivamente, pues su recuerdo no era mal recuerdo, había una gasolinera un poco desvencijada, un poco ahí que necesitaba un poco de reforma, que sí que estaba y que igual no se dio cuenta, pues porque parecía que estaba abandonada o cerrada, pero no, está funcionando, ¿no? La gasolinera. Entonces, allí intenta pedir ayuda, pero la gente le parece o se comporta de un modo un poco extraño, la verdad. O sea, porque parece como no sé, le ponen una cara rara cuando la ven entrar, como si por allí pasara mucha gente, ¿sabes? Y no pasa nadie. Y como que le resulta un poco, pues eso, al menos un poco inquietante, ¿no? Y luego, cuando vuelve al coche, después de haber intentado pedir ayuda en la gasolinera, se da cuenta de que alguna de las cosas que ha estado haciendo antes ya las había hecho en un momento anterior de la película. Entonces decide volver por segunda vez a la gasolinera a ver qué ha pasado, porque de allí no puede salir a no ser que consiga el teléfono de un taller que está costando de conseguir, al menos en su primera visita a la gasolinera, por razones argumentales que no puedo decir. Esto es el planteamiento que tiene Desert Road. O sea, me refiero que es un argumento que a priori es un suceso más o menos, vamos a decir, mundano, cotidiano del día a día. Si fuera en una casa diríamos que es doméstico, pero no, es autopístico, ¿no? Un suceso de cotidiano de autopista, de carretera un poco perdida. Y la verdad es que aquí lo que nos plantea la Shannon Triplett es una película que, primero, es totalmente impredecible. Además, es una película en la que, aunque utilicemos el concepto para desarrollar la parte de género de la anomalía temporal, pues lo hace con una originalidad inédita dentro de este tipo de propuestas, lo cual también, pues, es lo que le da un poco la fuerza, ¿no?, a esta pequeña producción. Y la verdad es que os puede sonar a películas pues como The Endless o como algunas películas también de pequeño presupuesto que hemos ido viendo en festivales estos últimos años que tienen que ver con las anomalías en el espacio-tiempo, pero aquí digamos que usadas estas anomalías, digo, de una forma pues súper original. Me refiero que en ese aspecto podemos pensar que lo hemos visto todo en este tipo de propuesta, podemos pensar que... Bueno, podemos decir que es película de bucle temporal. Pues bueno, yo prefiero decir anomalía, que quizás no es algo tan cerrado, ¿no? Vale, vale. No sí, sé. No, por... el bucle se puede romper, claro. Claro, porque a veces igual los bucles no son tales o son otra cosa. No sé, prefiero. Sí, que sí, tampoco sí. Quiero decir la palabra bucle, porque tampoco sé si sería totalmente apropiado decirlo, ¿vale? Pero sí, es anomalía temporal equivalente a la de un bucle, o eso parece, ¿vale? Y lo que pasa es que tiene otros componentes conceptuales que la sacan de esta categorización, pero no quiero ahondar ahí porque ahí está la gracia un poco de la película. Sí, ¿no? Le da la originalidad, ¿no? Exacto, sí, digamos que el guión está orbitando sobre ideas que quizás ya nos podrían sonar, pero aquí digamos que la originalidad y un poco el ingenio de la directora y guionista ha puesto estas ideas de una forma que parecen frescas, que parecen como nuevas. Entonces, yo qué sé, a mí la verdad es que me dio una muy buena impresión la película, me lo pasé muy bien. Una vez te metes después del reventón con la chica a empezar a buscar un poco de solución, a ver cómo puedes salir de ahí, de esa carretera desierta, que no pasa nadie, que no te van a llevar, que no te hacen autostop y todo el rollo, y luego más cosas, más sucesos que le van a ocurrir después, que me voy a callar y que no os voy a contar porque forma parte de la gracia de la película, pero en el intento de Claire de querer salir de allí, pues se va a dar cuenta de muchas otras cosas que parece que no están en ese mundo inhóspito, desértico, de una carretera perdida, olvidada, sino que igual pues resulta que hay más factores y más cuestiones argumentales que se pueden achacar en la historia, ¿no? Me refiero que en este aspecto, pues el guión, ya he dicho, no tenemos igual nombres de los personajes más allá de la propia Claire, la protagonista. Me refiero que el tipo de la gasolinera es el tipo de la gasolinera, el tipo del taller mecánico es el tipo del taller mecánico. Aquí no hay nombres propios para los personajes más allá de la propia protagonista, ¿no? Y luego, en el casualmente, mira tú por dónde, pues esta chica intrigada, que es la que se llevó el premio a la mejor actriz de la sección oficial fantástico en Sitges, la Christine Frowset, pues resulta que también apareció en la película de Apóstol, que me refiero que también, pues mira tú por dónde. Curioso, ¿eh? La hemos tenido ahí un poco relacionada en el mismo programa, pues porque en Gareth Evans le dio por juntarlas con el Dan Stevens, ¿no? Sí, que también aparece en Cuckoo, y yo vi Cuckoo esta semana y Desert Road la vi hace casi medio año, pero la comento esta semana. Pero bueno, yo creo, así va la vida en el cine, ¿no? Y luego también esta actriz, lo que nos pinta muy bien a efectos actorales, pues es el tema del desconcierto, el de estar metida en un supuesto, pues eso, acertijo del que no puede salir, porque al final la trama se va enroscando en sí misma y realmente pues acaba siendo desesperante en cierta manera para el personaje principal, y eso, todo eso la actriz se lo lleva muy bien, lo transmite al espectador y nos hace pasar pues un rato realmente intrigante y además pues de estos en los que te has de poner a trabajar a la neurona, ¿sabes? Que me refiero que es este tipo de propuestas, algunas de estas de anomalía temporal, siempre con ese factor de la anomalía, pues siempre tienes que estar un poco dándole ahí por aquí, por allá, qué estará pasando, dónde se puede encontrar la solución para esto, o cómo se puede romper este bucle, o lo que sea, y realmente pues aquí tenemos que trabajar cómo trabaja la protagonista para intentar darle solución a esto que parece que no tiene solución y que puede tener consecuencias, por qué no decirlo, pues fatales, ¿no? También. Es una peli pequeña, es una peli muy ingeniosa y la verdad es que le da, para mi gusto, un toque de frescura a este tema de las películas con anomalía temporal, que la verdad es que yo creo que estaban entrando en un callejón de, vamos a decir, de reiteración y de ausencia de originalidad, y yo que sé, que también, pues, a veces no hace falta tener un presupuesto especialmente abultado, sino una idea guapa, una idea original, una idea que sea candente y que sea interesante, que sea intrigante, y esta película la tiene. Ah, y se me olvidaba que en el reparto, que es que en esta película no hay muchos personajes también, por el rollo de que es una peli pues de poco presupuesto. Pero aparte de la Christine Frowset, hay dos secundarios de lujo que salen poco, pero claro, son de lujo. No sé qué trato hizo la Shannon Triplett con Bo Bridges y con Frances Fisher, la actriz británica, pero ambos dos tienen un pequeño papel en esta función. Me refiero que es otra adición extra que tiene el interés ya de por sí de género que tiene Desert Road para poderle echar un vistazo. Y además es muy curioso que la película pues tenga página wiki en catalán, pero no en inglés. Yo qué sé, yo que siempre busco cosas de la Wikipedia para ser pues más horizontal, democrático, para no comerme spoilers abultados como los de Film Affinity, pues resulta que Desert Road tiene web en catalán y no en inglés. Así que alguna fan que la vio en Sitges le gustó tanto que le hizo su fichica en la Wikipedia. Muy bien, perfecto. Pues ahora sí que nos hemos comido el programa, ¿no? Nos lo hemos comido un poco, con patatas. O sea, de hecho, estamos en 2.03, así te lo digo. No pasa nada, porque sí, como es miércoles, pues sí, podemos permitirnos esas licencias. Es un día extraño, que es un programa que debería haber sido en otro día, pero es este y es lo que nos toca y no hay más. Así que nada, solo nos queda despedirme de ti, Jordi, porque te vas a ausentar, ¿no? O sea, me voy a ausentar, una de esas misiones que tengo. Tienes misiones este verano, nos vas a dejar por tu trabajo secreto y nos vamos a tener que apañar aquí como podamos. Sí. Yo qué sé, no me quiero autodar pena porque tengo las espaldas cubiertas, pero bueno. Pues, yo sé que siempre que me tengo que ausentar, sí, reclutas expendables. Sí, estoy buscando por los bajos fondos del área metropolitana a ver qué puedo encontrar, a ver qué expendables hay disponibles en el mercado y con los que encuentre pues tiraremos durante unas 3 semanas, ¿no? Creo que es la cosa. Correcto. Así que bueno, yo qué sé. Dicho esto, que sepáis que eso, que a partir de la semana que viene, pues la voz de Jordi quizás os la tendréis que aguantar sin oírla, o no, vete tú a saber, quién sabe, porque a veces el Jordi viene sin avisar cuando está de misión porque tiene que hacer aquí una parada, digamos, técnica en Barcelona y igual aparece. Pero bueno, la cosa es que en teoría no deberías aparecer. En cualquier caso, nos marchamos, nos vamos por donde hemos venido. Tenemos música para elegir en esta despedida del programa 1169, Jordi. Ya hemos empezado con Cucu. Yo tengo más Cucu, más chungo del Cucu, y no chungo por malo, sino chungo por inquietante, por estresante, porque tiene mucho suspense esta película. Pero también tengo cortes de la película Fantastic Four First Steps, que quizás pues deberíamos repartir un poco. Yo no sé a ti qué, sí, te parece que hagamos. Sí, de Aquino, que ya que se ha currado una banda sonora, sí, chula. Y variada, hay que decir que es variada, que tiene sus momentos pues 60s, con orientación musical de los 60 o de principios de los 60, para ser más exactos. Pero luego también tenemos algunos momentos, pues también, ¿por qué no decirlo?, inquietantes, tensionantes. Y yo creo que voy a poner uno de estos en vez de los de 60s happies que hay. Y lo que pasa es que lo que no puedo decir es el título de la canción, del pasaje del soundtrack, pues porque tiene el nombre de la amenaza. Muy bien. Y entonces prefiero no decir el nombre de la amenaza, pero que sepáis que el corte de la película que vamos a escuchar de la banda sonora de Fantastic Four First Step se titula A Case of the Munchies. Muy bien. Así que, dicho esto, ahora sí que, Jordi, te vamos a echar de menos, te voy a echar de menos, pero es lo que tiene el verano. La semana que viene aquí habrá pues otras voces, pero no, igualmente nos despedimos como nos tenemos que despedir aquí en Sin Audiencia y con la cabeza bien alta y pensando siempre en el futuro. Así que Valar Morghulis con Heraldo. Motherfuckers de los cucus o de los desiertos con carretera.